sucedió en el bloque, o sea, pues la gente de Telemundo, la gente de Ecuavisa, la gente de Teletica, y definitivamente hubieron sorpresas, hubieron novedades, cosas que definitivamente nos quebrajaron ciertas estructuras, ciertos escepticismos ante un hecho pues prácticamente inexplicable, ¿no? Muchas personas que estuvieron presentes allá ese día, el lunes 30, de lunes para martes 31, la semana pasada, se sintieron bastante conmovidas y afectadas por lo que estábamos siendo testigos, por lo que vimos. Al respecto se ha dicho mucho, han hablado mucho, nos han escrito muchísimo en el blog. Yo he siempre mostrado una postura específica. El avistamiento se dio, definitivamente. Nadie que estuvo ahí va a poder negar que hubo un avistamiento sumamente claro, sumamente evidente. Sin embargo, hay muchas cosas que comenzar a rescatar de todo esto. El avistamiento se tiene que tomar de una manera muy personal, y ahí las personas que seguimos investigando el tema, estudiando el tema específicamente, tenemos que también tener la cabeza fría, sobre todo para continuar en el tema y no dejarnos llevar sencillamente por pasionismos de un momento. Que no lo voy a negar, lo compartí conjuntamente con todas las personas que estuvieron allá. Entonces les agradezco muchísimo por haber estado tanto al tanto con esto que sucedió el lunes 30 y martes 31. El informe completo con los videos que ya están en todas las páginas como YouTube, Vimeo, Dailymotion y tantas otras páginas que hay de videos. Sencillamente es con el ánimo de compartir, no es con el ánimo de demostrar nada, no es con el ánimo de probar nada, puesto que creo que en cierto punto este tema no merece una demostración tangible como tantos lo requieren. Y estamos acá con una persona de ciencia y vamos a ver justamente cómo vamos a enfocar este tema. Quería hacer ese breve paréntesis en función a esto y concentrarnos un poquito en el tema de hoy. También que ve en función justamente este avistamiento que ha sucedido, ¿no? Que se lo titulé el post y la ciencia que dice justamente en función a todo esto y a este avistamiento que ha pasado. También recordarles que seguimos con la campaña y este colectivo civil iniciado por el doctor Mario Segarra aquí en Perú, desde Lima, Perú, sobre el tema de ciudadanos peruanos contra el secreto OVNI, que sin duda es un colectivo sumamente transparente, un colectivo civil, como dije hace un momento, un colectivo que nace de personas de a pie como usted o como yo, que sencillamente tienen una curiosidad, una afición al tema y le exige a sus autoridades gubernamentales, basados en una ley, lógicamente, de transparencia, que se libere esta información para que aquellos que investigan y hacen trabajos de campo, pues puedan tener más material, así como se ha hecho exactamente en Inglaterra, en Dinamarca, en Francia, en Ecuador, con Jaime Rodríguez, que lo viene realizando espectacularmente, y en cuántos países más. Nos hemos sumado a una serie de investigadores a nivel de Latinoamérica, que ya iremos comunicando en su momento, los vamos a tener al tanto con esto, puesto que esta iniciativa de Mario, una iniciativa muy modesta, que quizás no ha tenido la difusión que debería tener, pero estamos convencidos de que es la iniciativa más respaldada por las personas más serias. No estoy hablando de investigadores protagónicos o personas que están resonando de una u otra manera, sino de usted y de yo, y de mí, perdón, de personas que comparten un interés y quieren que este tema sea abierto a cualquier persona. Eso es justamente lo que pretendemos, y para tal caso nosotros, como nuestro pasado extraterrestre, venimos apoyando a Mario Segarra y otras personas también que constantemente están en contacto con este blog, también apoyan directamente. Yo creo que ya es bastante obvio el respaldo que tenemos en ese sentido, ¿no? El sábado pasado, la semana pasada, y esto también te cuento para que veas un poquito, Jason, cómo funciona, en Argentina, la investigadora argentina Silvia Pérez Simondini, a quien le mando un fuerte saludo, a Andrea, su hija también, tuvieron la genial idea de reunirse. Justamente el día sábado iniciamos una conversación mediante el Skype y tuvimos la oportunidad de conversar con un grupo muy selecto de investigadores que a veces no necesariamente comparten las teorías, las posturas y las investigaciones, pero que específicamente esta vez se juntaron por un tema en común, que es la desclasificación OVNI en Argentina, puesto que esta corriente no tan solo es de Perú, es una corriente que tiene que esparcirse por toda Latinoamérica, ya que viene desde Europa y otros países, y es tiempo que nosotros también tomemos la iniciativa y tomemos la batuta, como se dice, y mantengamos también este colectivo civil desde cada país, desde cada ciudadanía, desde cada población latinoamericana, que es lo que estamos tratando de organizar nosotros específicamente. Más allá de nuestro pasado extraterrestre, de Mario Segarra, de quien les habla, no interesa, se trata sencillamente de ser todos como población, como pueblo peruano, pueblo argentino, pueblo chileno, pueblo uruguayo, pueblo brasilero, pueblo ecuatoriano, sencillamente exigirles de una manera muy respetuosa, con los parámetros de la ley Ampara, para solicitar esta desclasificación de archivos, que los hay, y evidentemente que los hay, eso es completamente innegable. Saludar también pues a investigadores como Viviana Byerson, que estuvo esa tarde en Argentina, Oscar Mendoza, Elías Corlet, Raúl Avellaneda, Carlos Virchú, Luis Brusa, Quique Mario, Adolfo Gandino, Salvador e. Valentín. Todas estas personas con las cuales conversamos están apoyándonos desde Argentina al tema de ciudadanos peruanos contra el secreto OVNI. Y esto, ojo, solamente es Argentina. Este colectivo, más allá de tratar de refrendar y demostrar quién empezó el movimiento actual, nosotros no pretendemos perder el tiempo en eso. Sencillamente hay un movimiento y usted también puede apoyarnos desde Perú, y esto es para la gente de Perú, y formar parte justamente de esto. Pueden acceder al blog de Ciudadanos Peruanos. Muy pronto les vamos a dar unas noticias muy actualizadas, muy importantes sobre este tema de la desclasificación OVNI aquí en Perú. Y nada, sencillamente tenía y era obligatorio tener que hacer esta pequeña introducción. Mil disculpas, Jason. Ahora sí, te damos la bienvenida oficial. Para las personas que recién se conectan a nuestro pasado extraterrestre, estamos con el físico Jason Méndez Córdoba. Él es físico, director, investigador, conferencista, CICP, Scientific. También es miembro director del Centro de Estudio e Investigación Científica Peruana del Instituto Scientific. Actual viene realizando sus estudios de posgrado y también practica la docencia universitaria. Entonces tenemos una persona evidentemente joven, que está sentada acá con nosotros esta tarde-noche y anoche, que definitivamente, tiene la hidalguía de hablar de estos temas que ya de por sí son sumamente complejos. Usted también puede participar en esta entrevista, ya saben, agregarnos al Messenger, a nuestro pasado extraterrestre, @hotmail.com, y hacerme las preguntas tratando de manejar el hilo del tema, ¿no? Por ejemplo, Yesid nos pregunta si en Colombia hay desclasificación. Evidentemente que sí la hay, Yesid. Si tú puedes organizar tu grupo y puedes ver a los investigadores que están, puedes organizar un colectivo y también solicitar y unirte a nosotros. No he contactado con alguien específicamente de Colombia, pero el tema de la desclasificación no le corresponde a un país ni a dos países, sino a todos los países como Latinoamérica en general, toda una comunidad humana. Y esto más adelante lo iremos explicando también conforme pasa el tiempo, porque hay unas noticias muy importantes que recordarles, que compartir con ustedes. Esta tarde Jason Méndez, conocido físico ya acá en Perú, ha dado una serie de entrevistas, ha dado una serie de conferencias, es conferencista bastante conocido en una serie de universidades, viaja por el Perú constantemente, pese a su corta edad. Y hago mucho la salvedad de esto porque también vamos a hablar de este tema, ya que particularmente pienso que estamos en el 2009, son unas épocas, unos tiempos muy rápidos, unos tiempos muy modernos, unos tiempos de internet, unos tiempos de BlackBerry, en donde las personas, la gente joven definitivamente es la que está manejando, llevando las riendas del mundo, y cada vez de una u otra manera nos encontramos con nuestros políticos tradicionales, con nuestros científicos tradicionales, con nuestras autoridades tradicionales, quizás aquellos científicos que visten de esa barba blanca y ese mandil, esa corbatita, y no porque sencillamente puedas tener pues menos de 50 años las opiniones de un físico, que en este caso es una persona sumamente preparada y hábil, sobre todo, para llegar hasta donde ha llegado, eso es indiscutible, sus opiniones y teorías pesen exactamente igual, y es justamente lo que tratamos de hacer desde este blog. Vamos a comenzar a tocar muchos temas antes de comenzar a compartir directamente sobre la experiencia que Jason va a compartir esta tarde con nosotros. Particularmente para las personas que investigan el tema y el fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre, parten con una curiosidad extrema, una curiosidad necesaria quizás hasta cierto punto. Y todo va en función al universo, al cosmos, a nuestro origen. Y es precisamente por eso, porque el cosmos es todo lo que somos. Vivimos en esta época de grandes descubrimientos, de avances tecnológicos constantes. Sin embargo, hay cosas como la edad del universo, del cosmos, el tamaño del universo y del cosmos, están más allá de nuestro entendimiento y de nuestra comprensión. Y en este lugar tan grande, en este pequeño punto azul, que es nuestro planeta, donde la materia adquiere conciencia y somos lo que somos hoy, por primera vez tenemos la opción de elegir el futuro nuestro, el futuro de nuestros hijos, de nuestra descendencia y el futuro de nuestro planeta. En ese sentido, nuestro futuro entonces dependerá de nuestra comprensión y entendimiento del cosmos. Es por eso que es tan importante conocer este tema, impulsarlo y darle una leída. No estamos diciendo que tengan que conocer el nombre de todos los planetas, todas las constelaciones, todos los movimientos, todos los ciclos, porque es un tema sumamente complejo y hasta matemático, definitivamente que lo es, sino tener una noción ligeramente general del tema, por un tema de respeto a nuestro entorno, por un tema de equilibrio. En Ecuador, justamente, Jaime Rodríguez impulsó la necesidad de tener que enseñar los cursos de astronomía básica en los colegios, en primaria, lo cual es genial, sencillamente. El día de ayer estuve conversando hasta muy tarde con una amiga antropóloga mexicana, que es profesora ya también, que ya la tendremos muy pronto acá con unas noticias y unas teorías espectaculares, sencillamente, y estudia todo lo que es la cultura maya y estos señores del tiempo, y relaciona mucho el tema de la astronomía, o lo que ella menciona como la astroarqueología, y definitivamente tiene mucha relación. Nosotros, nuestros antepasados, nuestros antepasados, las civilizaciones antiguas, localizaron muy bien el hogar o la morada de los dioses, y se sabe que venían de las alturas, y por qué no, quizás de las estrellas. Y es justamente en ese sentido que nada mejor que invitar a un científico, una persona que es un astrofísico, una persona que está todo el día mirando justamente las estrellas. Jason, bienvenido, mil disculpas por esta introducción. La primera pregunta que te voy a hacer, que me gustaría que compartas por favor con nosotros, es una pregunta que tiene que ver con tu edad. Nuevamente, ¿por qué? Porque puede haber mucho prejuicio en torno a esto. Nos ven en este momento países como España, Uruguay, México, mucho, Argentina, Chile, Brasil, y muchas personas nos escriben constantemente el blog. Entonces, la primera pregunta es, ¿determina la edad en un científico como tú para que tu palabra, la palabra de un científico, tenga más peso, sea más valedera? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que me ve. Esa pregunta es muy interesante porque varias veces en las oportunidades de que he ido a diversas universidades a dictar cursos, a dictar charlas sobre lo que es física, siempre cuando llegaba, una anécdota, ¿no? Siempre cuando llego a veces al aeropuerto, llego al aeropuerto, a veces como no me conocen de vista, a veces van a recogerme, ¿no? Claro. Yo llego en buzo, con mi polo, con mi gorro, mi iPod, entonces a veces piensan que soy el profesor de el de barba, ¿no? El viejito, ¿no? Entonces a veces se impresiona, ¿no? Dicen, ¿usted es el profesor Méndez? Sí, le digo. No pensé que era tan joven, ¿no? Entonces, creo, bueno, la edad para opinar sobre ciencia, creo que se puede decir en dos modos. Creo, ¿es importante? Sí, es importante. Creo que si uno tiene más edad, se llena de más conocimiento, ¿no? Pero no te limita a que uno de menos edad de repente sepa más que tú, ¿no? A veces cuando yo converso con varias personas, no porque uno es viejo, o sea, va a saber más, ¿no? En mi caso, por ejemplo... Pero un hecho también muy importante es la experiencia. Yo dije. Claro, la experiencia es muy importante. Una persona que viene estudiando y viendo las estrellas 50 años seguidos, definitivamente ha visto más movimientos que tú. Claro, eso, en esa parte sí no te ves lo contrario, ¿no? Pero creo que... Si decimos una respuesta así, si la edad influye bastante en lo que es en si valida o no tu opinión, creo que sí, sí valida. Yo por mi parte Tengo 30 años, a partir del año, desde que tuve 23 años, estoy en este tema de acá. Gracias a Dios he viajado mucho, tengo 5 años de experiencia en lo que es en la docencia universitaria. He hecho trabajo de investigación para centros de investigación de Estados Unidos, para Japón. También he hecho trabajo sobre astronomía, sobre lo que es laboratorios astronómicos, cálculos astronómicos. Y bueno, no, con lo poco que he podido aprender en todo este tiempo, trato de volcar hacia mis alumnos o hacia la gente que a veces me pide una opinión, ¿no? Entonces trato de ponerme el Jason serio, ¿no? El tratar de que mi imagen no demuestre de repente, Pero que porque soy joven, imagen ¿no? de por sí es una imagen muy, muy, muy juvenil, muy jovial. Por eso te digo, hasta un poco quizás incongruente con la formalidad que debería mantener pues la ciencia, como se le conoce, ¿no? Eso sí, lo que tiene, eso sí tiene mucha razón. Y como Y lo digo, cual me parece genial, sencillamente. O sea, no es perder tu esencia, porque tú me imagino que cuando tengas 50, 60 años vas a querer seguir manteniendo ese tema de la manera como lo llevas. Y te pregunto esto, ¿por qué? Porque las personas siempre esperan una opinión de una persona mucho más mayor, mucho más madura, que quizás puede tener un. Pero no necesariamente es la opinión. Y eso ha pasado, mira, años tras años tras años. siempre pasa eso, hasta Siempre ahora. pasa esto. Para las personas que recién se conectan, estamos con Jason Méndez Córdoba, físico peruano, astrónomo también. Vamos a comenzar a conversar una serie de temas. Usted también puede participar de esta entrevista agregándose al Messenger. Veo personas que ya me están haciendo preguntas constantemente. Saludo a algunos amigos que están saludando, ¿no? Por ejemplo, Guillermo me pregunta, ¿cuál sería la estrategia para una difusión masiva del fenómeno OVNI? Y ya que es la octava vez que lo hacen y las cosas a nivel de difusión han avanzado mucho. Tu pregunta es excelente, Guillermo, muchas gracias. Pero, por favor, vamos a ir avanzando en función al tema que vamos abarcando en este momento con Jason. Y tratemos de llevar la entrevista ahí para no perder justamente la hilación de lo que vamos avanzando conjuntamente. ¿Qué actividades vienes realizando actualmente, Jason? ¿Qué estás estudiando ahorita en este momento? Nos hablas de un centro de investigación científica peruana. ¿Qué Sí, es eso? formo parte, bueno, soy el director del Instituto de Ciencias e Investigación Científica Peruana, Scientific. Hacemos trabajos de investigación, asesorías profesionales. Estamos ahorita en asesorías de cultivos en la sierra peruana. Estamos asesorando a chicos para sacar sus grados en la Universidad de Ica para lo que es uso de energía solar. Estuvimos trabajando con una ONG en lo que era desmontaje de pararrayos radioactivos. Todo lo que tenga que ver en el instituto científico que tú manejas es específicamente para el tema astronómico, No, académico. hacemos labores académicos, hacemos trabajos profesionales en todas las áreas. Okay. En todas las áreas. O sea, son varios científicos en Sí, cada área. somos es un grupo de 8 personas y bueno, la selección de mis trabajadores, por ejemplo, fue que todos deben ser jóvenes, ¿no? Porque creo que los jóvenes tienen ese ímpetu, ¿no? de innovar, ¿no? Entonces, eso fue lo que hago. Y bueno, no, nos va bien. Ya tenemos ya 3 años y medio con el instituto. Y esta pregunta es obligatoria y necesaria, porque si bien es cierto, no hay que tener temor al error, ya que el error te dice, te ayuda a improvisar quizás o a investigar más o a ser más creativo, específicamente hablando. A veces no se peca un poco por ese ímpetu juvenil y cometer errores que son muy significativos. Justamente, claro, eso es lo que me dice, tiene razón, pero se puede decir, por ejemplo, que mi estrategia, por ejemplo, es manejado relativamente por jóvenes, pero siempre tenemos 2 o 3 asesores que son personas ya se puede decir, de peso, ¿no? Que siempre nos asesoran, nos dan lo que son algunos jalones de oreja, ¿no? Entonces, pero la idea es por ejemplo, mi idea fue implementar ese instituto, llevarlo de una manera más dinámica, de cuando se hace labores profesionales, se hace labores de lo más serio que se debe hacer como empresa, porque siempre está en juego el nombre. Claro. Entonces, como lo que tú dices, sí, ¿no? A veces tenemos errores, pero tratamos de no fallar, casi no fallamos. Más que todo, actualmente mi labor como instituto es más que todo la parte académica, ¿no? Damos lo que son asesorías, damos lo que son conferencias, pero a nivel académico de universidades. Necesitamos, más que todo, tengo, bueno, tengo la. Se puede decir, tengo las invitaciones de diversas universidades para editar lo que es curso de física computacional, lo que son manejos de métodos numéricos, software astronómicos, porque esa es mi rama. Entonces, viajo a las universidades dictando esos cursos, ¿no? Y bueno, ¿no? Y ahí me topo con muchas preguntas, ¿no? Yo escribí un artículo hace ya un tiempo, un artículo que fue republicado en una serie de páginas y de blogs, justamente sobre la física cuántica. Y la titulé así, Física cuántica. Si no la conoces, no la ves. La pregunta, como comencé el artículo, es, ahora resulta que tenemos que ser físicos para hablar de física. ¿Tenemos que ser físicos, Jason, para hablar de física y comprenderla? Pero es depende de qué física quieras hablar, ¿no? Porque si hablamos así, de un punto de vista así, puede ser un poco más más centrado, sí tienes que ser físico para hablar de física. Porque, por ejemplo, si te preguntan sobre mecánica cuántica, física térmica, resistencia de materiales, rozamientos, de repente los ingenieros tienen conceptos, ¿no? Pero un físico es más analítico, ¿no? Entonces, si quieres, depende una opinión más analítica o más sostenible o más puro, se puede decir, entonces necesariamente requieres de un físico, ¿no? De repente puntos de vista te lo puede dar un ingeniero, ¿no? Pero sí se requiere para hablar de física cuántica, como tú dices, se requiere de un físico, porque no hay otra carrera que Mecánica estudie, cuántica, no hay es bien otro. complejo. ¿Has tenido oportunidad de conversar con algún científico extranjero de otro país y corroborar alguna de tus teorías en alguna oportunidad de partir con él, con alguna? Sí, cada año, gracias a Dios, José, tengo la invitación del ESI. El ESI es el Encuentro Científico Internacional más grande que existe en el Perú. Se juntan todos los investigadores del planeta, se juntan en Lima. Y cada año soy ¿Del invitado. planeta vienen Sí, acá a Lima? sí. Es organizado por la CONCITEC, por el gobierno peruano. ¿Qué cosa es la CONCITEC para los amigos Es que nos ven desde el España? Consejo de Ciencia y Tecnología ¿Ya? de Perú. Acá en Perú, En Perú, sí, exactamente. es una entidad del gobierno. Entonces, existe lo que es el ESI, donde se realiza un encuentro de científicos en diversas ramas, científicos en medicina, en ingeniería, en sociología, en educación. Entonces, yo participo en la rama de lo que es ciencias puras, y bueno, ya gente, investigadores de diversos países, brasileños. Entonces, siempre tenemos un tiempo para conversar y departir así muchas cosas. Aparte, también cuando viajo, cada año, en el Perú se sortea por universidades de ciencias, donde organizan lo que son los simposios de física pura, donde se invita a investigadores de diversas partes del planeta. Y bueno, tengo la oportunidad también de participar en eso, dictando cursos, conferencias y talleres. Y bueno, ya tengo varios, se puede decir, compañeros a la distancia, ¿no? En España, que se dedican a lo que son a nanotecnología. Tengo un amigo también que trabaja en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, en lo que son agujeros negros, en Chile. Entonces, gracias a la magia del internet, sí, estamos comunicados, ¿no? Pero cada uno, como dice, cada loco en su locura, ¿no? Para que se hagan una idea, amigos, del alcance que maneja Jason, particularmente también me la estoy haciendo, y romper un poco el estereotipo de este investigador, del físico de mantil blanca, de barba blanca, y tildado a lo Einstein, ¿me comprendes? Sin discriminar, No, lógicamente, ¿no? bueno. Porque es quizás la antítesis en cuanto te puedo ver. Las personas preguntan por cosas muy completas. Jessy, te vuelvo a preguntar, dice, ¿utilizas la física como herramienta para refutar o no una teoría? Pero depende de qué teoría, ¿no? ¿Qué teoría, por ejemplo, en este caso podemos hablar, ¿no? Podemos teoría que de ovni, teoría de repente de creo que ahí tendría que especificar más sobre qué Vamos teoría, a ¿no? ir entrando porque me están preguntando, Saint Seiya me está preguntando sobre el acelerador de hadrones, sobre Cóbulos, sobre asteroides, bueno, son temas que ya los tengo agendados y un poquito de paciencia para ir agarrándolos y también van a ir repreguntando. Si algo se me escapa, esténse atentos, por favor, para las personas que recién se conectan. Nuestro pasado extraterrestre al Messenger, nuestro pasado extraterrestre @hotmail.com y pueden aprovechar y hacerle una pregunta a un físico. No es una cosa muy común tener a un físico hablando de este tema. Después vamos a empezar a hablar y un poquito ya entrando al tema específicamente. ¿Qué opinas tú del fenómeno ovni? Que es quizás la pregunta que todas las personas que están acá te están esperando. ¿Qué opinas del fenómeno? Bueno, para empezar a hablar del tema ovni, hasta el año 2004, cuando estaba acabando la universidad, ni se me ocurría, porque no, te juro que ni siquiera le tomaba importancia. Solamente veía nomás en los periódicos que salía OVNI, ¿no? Pero haciendo mis trabajos de campo de investigación, hice investigación sobre estrellas variables. Trabajaba por un ente de investigación privada y tenía en mi mano lo que era cámaras digitales de alta resolución, las Nikon, estas grandes, o cámaras de velocidad, y tenía a mi disposición un telescopio de cerca de 5 metros de largo, un Takahashi. Entonces, por cosas así, cosas del destino que le digo, ¿no? Fui a hacer mi trabajo a los desiertos del norte chico de acá de Lima, Perú. Eso de las 6 de la tarde estaba filmando el cielo, porque para hacer trabajo de estudios, la gente que ve de repente no entiende cómo se hacen esos campos, se necesita un cielo despejado. Para hacer cielo despejado, primero se toma fotos a diferentes ángulos o direcciones del cielo y se analiza para ver si el cielo es despejado para hacer lo que es un estudio de estrellas, ¿no? Y se necesita un campo donde no haya luz, tiene que ser un campo oscuro. Entonces, tuve mi cámara, ¿En dónde era eso? eso era en el norte de Lima, más conocido como Santa Rosa, a las afueras de Huaral. Okay, eso es al norte de Sí, Lima. son puros fondos de chacras nomás, son chacras de naranja. Entonces estuve ahí a eso de las 6 de la tarde, justo para el ocaso. Entonces estaba con la cámara conectada, ¿no? Entonces lo Realizando pongo, tus investigaciones. ajá, mis tomas primero para limpieza del cielo. Tomo mis fotos y capto una mancha negra en la imagen, ¿no? Pero con la vista no se puede ver, ¿no? Entonces capto, pero bueno, no le tomé importancia, ¿no? Y lo bajé. Una mancha Una negra. mancha negra en el cielo, ¿no? Bueno, puede ser un pájaro, lo que sea, ¿no? Lo bajé a la laptop y así tomé cerca de casi de media hora filmaciones a diferentes direcciones del cielo. Y de ahí no me acuerdo más ese día. Hice mi trabajo, regresé a mi casa el día siguiente. Y bueno, ¿no? Mis hermanos, mi mamá me dicen, Jason, y a ver, las fotos de tu trabajo. Y recién me acordaba, mamá, lo pongo en la computadora, lo prendo. Y esa mancha negra me doy cuenta que era algo extraño, ¿no? Entonces, le doy pausa en el video y se ve una especie de, se puede decir como una especie de plato. Y eso lo dije en una entrevista que me dijeron, cuando yo lo vi por primera vez, me quedé frío. Frío, frío me quedé porque era la primera vez que vi eso. Estaba con mis hermanos y les comento, digo, Pero frío, ¿por qué? O sea, no sé, ¿es porque me incongruente causó, con tus estudios o sí, o sea, me causó extrañeza porque era, porque era algo quieto y algo, y como un sombrero, o sea, era como un sombrero. discoidal? Sí, Estamos hablando que has captado una mancha discoidal que después la viste en la computadora que no estaba el ojo desnudo No, no, no, visible. no. Después hice algunas investigaciones y me dijeron que era una nave tipo Billy Mayer. Bueno, eso ya para especificar qué tipo de nave era. Entonces, Para los amigos que no conocen quién es Billy Mayer, es este granjero suizo que obtuvo en los años 60 una serie de quizás las mejores fotografías de ovnis. Una persona muy polémica actualmente, todavía vive. Pueden ingresar al blog, pueden ingresar en el buscador y pueden también ver las fotos de Billy Mayer para ver la relación de la cual está hablando específicamente Jason, ¿no? entonces, cuando vi esa imagen, no podía creerlo, ¿no? Le di zoom, analicé, y como tengo un primo de que se dedica a lo que es edición de imágenes, lo que es diseño gráfico, le llamé para que lo analizara más, ¿no? Entonces, no le conté a nadie, no le conté a nadie. Desde ese día, me contactó el doctor Mario Segarra, porque traté de darle una explicación científica, traté de darle lo más científico a esa imagen, de buscarle algo si era de repente, una estrella, era la luna, o de repente era, muchas veces cuando se tiene la cámara filmando un foco y pasa una mosquita o un ave rápido, se genera una mancha que a veces se confunde, Por ¿no? supuesto. Confunde. Entonces hay que descartar también eso. Entonces en el trabajo donde tenía que presentar el informe, omití esa parte del video y le mostré otra parte. A nadie le enseñé. Entonces traté de buscarle explicación a eso y lo presenté me acuerdo que en ese año, al Canal 2. Al canal 2 de televisión, perdón, Sí, acá, ¿no? de Perú vino, me entrevistó, le fascinó ese video y traté de explicarlo. Bueno, y de ahí tuve varias entrevistas en diversos medios A consecuencia de tu a video. consecuencia de eso, ¿no? A consecuencia de eso. Y bueno, por la parte laboral, casi todo el mundo desde ese momento hasta ahora me preguntan si creo o no creo en los ovnis, específicamente si hay vida en otro planeta, porque ovnis es objeto volador no identificado. Eso es. Entonces, desde mi punto de vista, y es mi opinión, como físico, como científico, de que hay vida en otro planeta, es hay vida en otro planeta. Es ilógico que seamos el único, los únicos en el universo. Eso siempre he dicho. Ok, pero hablando en términos de ciencia, quizás no es un poco aventurado para decir ya que aún así, con todas las teorías, pasando por la fórmula de Frank Drake y pasando por las investigaciones y el escepticismo de Carl Sagan, no hay algo que corrobore más allá de los microorganismos que pueden estar encontrando quizás fosilizados en Marte. O sea, ¿cómo puedes decir que puede haber otra civilización? Es que cuando tú ves, por ejemplo, cuando ves por un telescopio o por un radio astronómico, de que es una antena, es el universo, es inmenso, ¿no? O sea, entonces no solamente es la galaxia, son muchas galaxias. Entonces, y cuando tú analizas mediante ondas de radio, lo que son radioastronomía, entonces existen soles y existen, se puede decir, lo necesario como para que exista vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, existencia de bacterias, de microorganismos, entonces seleccionan que hay vida, ¿no? Entonces, no necesariamente cuando uno afirma que hay vida en otro planeta, van a ver los chiquitos, ¿no? De ojos grandes, no, se refiere de repente a microorganismos, pero de que existen civilizaciones de repente, ¿no? Bueno, un poco más lanzado así, de repente parecidas a la nuestra, creo que sí, ¿no? Pero ¿cuál sería? Estamos hablando muchas veces de materia que ya en cierto proceso evolutivo, si se quiere llamar evolución a eso, adquiere conciencia y adquiere cierta inteligencia. Justamente, además, justamente lo que tú me dices, el proceso evolutivo, estaba viendo en un reportaje en Discovery sobre están dándose las explicaciones de Darwin. Entonces, hasta Darwin dice que es, o sea, es necesario. Yo siempre digo una cosa, siempre: el universo necesita de vida para poder existir. O sea, esa es mi teoría, así me digo. El universo necesita de vidas inteligentes para existir, porque si no, no hay equilibrio. Sería ilógico decir que en un tremendo universo seamos los únicos. Eso sería de repente hasta, no sé, sería muy loco decir, no, sí, somos los únicos. Pero ¿por qué? Bueno, en la teoría de cosas más de que yo planteo a veces a mis alumnos, siempre digo, el universo necesita de vida para que haya equilibrio. Sin vida, el universo no existe. El universo necesita vida. Y eso. Nosotros somos como las estrellas, somos polvo de estrellas. Y en ese sentido, nosotros también nacemos, crecemos y morimos. Y esa necesidad, quizás, de mirar, estudiar las estrellas, los astros, ¿no será una forma de querer regresar, quizás, a la fuente, al origen? Muchas veces me preguntan lo que tú me dices, de regresar a la fuente o ver qué pasaría o qué pasa después de muerto, ¿no? Si evolucionas o no. Yo pienso que la evolución, yo a veces planteo, más o menos, a ver si me entienden, yo planteo como una idea así de, se puede decir que se llama como un espacio cuántico, se puede decir, un espacio cuántico, más o menos como me entienden, aplicando un poco de física cuántica, para los que están viendo un poco, puedo tratar de explicar, ¿no? Cada espacio, cada suceso que ocurre, por ejemplo, cuando lanzamos una moneda, si sale sí o no, si sale, cada espacio existe un universo, ¿no? Y ese universo es de repente, bueno, es presentible en nuestro presente, ¿no? Eso es mecánica cuántica, eso es física cuántica. Vamos a entrar a ese tema en un minutito porque se me están acumulando las preguntas y quiero trasladártelas, ¿ya? Para los amigos que nos están conectando y quieran participar, acá tengo una serie de preguntas, por favor me escriben la pregunta y de dónde nos escriben para que ellos sepan específicamente dónde nos están escribiendo. Esta es una transmisión muy, muy, muy doméstica, pero con mucho cariño, por eso estamos con el micro de un lado para otro. Vamos con una pregunta que me hace Alfonso de Lima, Perú, que te pregunta, ¿qué es lo que recomienda Jason al ver algo raro en el cielo o el espacio? Muchos pueden ver algo en el cielo, pero se recomienda para no confundirnos con una estrella o avión o globo. ¿Qué referencias se deben de tener a los que vigilan los cielos? Esa es una pregunta muy, muy concreta. ¿Qué hace Alfonso de Lima? Bueno, cuando tomas cuando ves el espacio abierto y tomas imágenes o ves a veces objetos, lo primero de que debes hacer es tomar foto y, bueno, tratar de entrar a tu Messenger o diré al Google y ver las posiciones de los astros. Por ejemplo, a Google Earth y la parte de espacio que también está abierta. Y hay otros programas también que pueden hacer. Sí, hay muchos. Claro. Entonces, lo recomendable primero para descartar eso es ver las posiciones, en este caso, por ejemplo, de Venus, que siempre se ve, claro. Saturno, que a veces se ve, por ejemplo, hasta los mismos satélites artificiales que a veces pasan y que vuelan de a tres o también hay como globos aerostatos de que es de clima, que vuelan, o puede ser también un helicóptero, puede ser. Entonces, en esa parte muy aventada, por ejemplo, de decir, a veces cuando uno toma algo extraño, decir, es un ovni, una nave, ¿no? No, primero hay que descartar de muchas cosas. Es muy, para lanzar un informe así sobre algo de que sea de repente un ovni, una nave, algo, es muy delicado. Bueno, yo lo veo muy delicado porque primero tienes que descartar todas las posibilidades, ¿no? Entonces, lo que tú nos dices, primero, cuando nosotros tenemos una fotografía, inmediatamente, lógicamente estamos hablando de un objeto pulsante, una luz, un movimiento errático, algo de repente está inteligente, que podemos ver una trayectoria más o menos ordenada, es recurrir a algún programa que haya por internet para ver la posición de los astros, para no tratar de confundirnos. Nosotros publicamos en Contacto Extraterrestre hace un mes, si no me equivoco, poco menos, un programa que ha lanzado Microsoft hace poco de gratis descarga, que está ahí el link para descargarlo, que es un programa muy similar al Google Earth, pero muchísimo mejor, realmente es muchísimo mejor, yo lo recomiendo, búsquenlo, no recuerdo en este momento, pero está en Contacto Extraterrestre para que justamente puedan hacer eso, ¿no? Ahora, justamente lo que está diciendo él, ingresar a ver los astros para poder estar, ya con eso despejamos la duda de que no sea, bueno, un satélite no te va a salir en un programa así, un globo atmosférico tampoco te va a salir en un programa así. Pero hay que tener en cuenta también de que la Tierra rota, ¿no? Entonces, a veces los puntos en el cielo, uno piensa que se mueve, ¿no? Pero es porque se mueve la Tierra, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que la Tierra rota. Entonces, cuando tú ves un punto en el espacio y de repente estás con tu cámara, si tu mano no se mueve o lo tienes así ¿Pero fijo... ¿Pero qué velocidad rota la Tierra, Jason? Ahorita no me acuerdo exactamente con cuál vez ahí si me agarraste. ¿Eh? Mira, primera pregunta. Pero la Tierra... 1-0. me agarraste. Ok, pero mira lo que te digo. La velocidad de la Tierra, en función a la rotación que estamos hablando nosotros, y un objeto que se puede mover, no te dé el tiempo como para decir en 10 minutos se puede haber movido tan rápido. Y eso va en función a la altura que lo ves. Es decir, también tiene que haber una referencia más o menos lógica para claro, poder andar. Hay que tener en cuenta también lo que es la altura, como dices, la altura, de repente la hora que lo has visto, una tarde, ¿no? Pero creo que hay que descartar con todas esas formas para recién decir, ¿no? Yesid te pregunta, desde Colombia, dice, ¿podrías afirmar que los ovnis tienen conocimientos sobre física más óptimos que los humanos? ¿Y cómo reemplazan los ovnis el combustible en sus naves por otro método? Muy, muy, muy interesante. Desde que, bueno, digamos, ¿no? De que vemos una nave extraterrestre, ¿no? Bueno, una nave, un ovni, ¿no? Hipotéticamente estamos hablando. Entonces, claro, manejan la física, deben manejar una física muy avanzada. Es lógico que manejen física, ¿no? Y Guillermo te hace la misma pregunta, mira, dice, parece que la mejor forma de volar es la discoidal. ¿Por qué los humanos no cambian las formas aerodinámicas por la forma discoidal? Para agarrar las preguntas. Ya, mira, empezamos por la primera pregunta. Al hacer un objeto volador, al trabajar con espacios ionizantes, al hacer flotar un platillo, en este caso, es física pura, ¿no? Otra, deben manejar muy bien lo que son los campos magnéticos, los flujos de haces, los campos ionizantes, las velocidades, de repente la conversión de lo que es luz a energía, ¿no? Entonces, es física. Sí, me imagino que deben dominar mucho física porque es física. Otra cosa no puede ser. Ahora, la forma discoidal. La forma discoidal, se ha demostrado que la forma de discoidal es, bueno, este es mi punto de vista, ¿no? Este es mi punto de vista, yo pienso que tienen esa forma porque tratan de convertir lo que son la energía, el campo ionizante de la Tierra en energía. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo trato de tratar, a ver, lo que voy a tratar de explicar es, usan los campos magnéticos de la Tierra para generar energía. Cuando tú, por ejemplo, cuando tú tienes un clavo y lo enrollas y le generas una batería, genera un campo magnético. Tú acercas un foquito y el foquito se prende. El foquito se prende. Entonces, la Tierra es un imán gigante. Entonces, el objeto volador puede ser como un foquito de que al acercar convierte lo que es el campo magnético en energía, ¿no? Entonces, y como la Tierra es un, te puedo decir, es una batería inmensa, entonces genera harta velocidad. Entonces, ¿por qué genera, por qué su forma de disco, ¿no? Pienso que es para romper lo que son las velocidades, lo que son los campos, ¿no? ¿Cómo explicaría esto? Más o menos, Permíteme interrumpirte. Cuando hablamos de desplazamiento de un objeto en el espacio, y las personas que te hacen el tema de la pregunta del combustible o cómo se hacen para alcanzar una velocidad tan rápida, yo creo que seguimos pensando muy humanamente, muy lógicamente, en términos de propulsión. Si hablamos en términos de propulsión, de una acción, de una reacción. El tema definitivamente tendría que tener algún tipo de combustible o algo que empuje, que genere esta rotura del punto cero. ¿Existiría la posibilidad de poder trasladarse sin necesidad de tener estos impulsos que de una u otra manera se consumirían en un momento dado? Agujeros negros, hoyos de gusano, como le dicen. A ver, ¿cómo podría explicar eso? Esa pregunta muchas veces me la han hecho y yo pienso que dominan lo que son bueno, no sé si dominan esto, lo que son la rotura de espacio-tiempo, ¿no? Tratan de, por ejemplo, tratan de, cuando yo me refiero a ionizar el espacio, quiere decir que en el espacio existen partículas. Entonces, estas naves tienden a absorber eso y generan un espacio entre, se puede decir, supongamos que tengamos un imán, dos imanes. Si tú te metes al medio, y te acercas al medio y tienes los dos polos tú, tanto el positivo y el negativo, entonces esos imanes tienden a acercarse. Uh-huh. Al acercarse tú reduces el espacio, reduces el tiempo. Uh-huh. Entonces, yo pienso que hacen eso, o sea, tratan de ionizar el campo y reducir el espacio-tiempo, y así es como viajan, se puede decir, distancia, por ejemplo, de un momento a otro aparece y desaparece, ¿no? Hasta puedo decir cosas más de que manejan lo que son los espacios cuánticos, lo que son mundos paralelos, ¿no? Porque si tú, cuando tú achicas un espacio y pasas por el medio, se desaparece espacio-tiempo y puedes viajar a otra, se puede decir, a otro paralelo, ¿no? Más o menos, ¿cómo les explicaría esto acá? Cuando los planetas se acercan, por ejemplo, en la última alineación, de que fue entre Mercurio, creo, y la Tierra, cuando se acercan los planetas, al acercarse a dos planetas, generan un campo gravitatorio muy grande, porque todos los planetas se mueven en un orden debido a sus fuerzas de atracción. Cuando dos planetas se juntan, el campo gravitatorio es más grande. Si una nave que mueve tecnología se acerca al medio y acerca esos campos, entonces rompe el espacio-tiempo. O sea, pasa muy rápido, ¿no? O sea, puede pasar de repente de un segundo del punto A, por ejemplo, en Lima, y a los dos segundos está ya en Piura. Entonces, en Piura, que es al norte de Lima. Entonces, estamos hablando, como se llama, así, de espacios cuánticos, ¿no? Como se llama, de que dominan esa posibilidad, ¿no? De viajar en el tiempo. Eso explicó, hay un artículo de que está publicado, bueno, en la vía de Einstein. Él dijo de que los extraterrestres venían de espacios paralelos, de mundos paralelos al nuestro, de que dominaban lo que era la mecánica, lo que era la física relativista. Porque él decía... Bueno, él maneja pues la teoría de la relatividad. Eso dijo Albert Einstein, dijo eso, porque tengo un artículo donde le entrevistan, en sus tiempos mozos, donde le preguntaban sobre los ovnis. Y él dijo que él creía en los ovnis de que eran seres evolutivos que venían de un espacio, no, de un mundo paralelo al nuestro. De que, bueno, estoy un poco explicando eso que quiere decir. Cuando expliqué con ese mes sobre los dados, ¿no? O la moneda. Cuando uno lanza, por ejemplo, un dado... Sí, pero Dios no juega a los dados. Eso fue lo que dijo él. Por eso te lo digo. Pero cada espacio pero cada posibilidad es un espacio. Entonces, no se puede negar eso, ¿no? O sea, si sale uno, es un espacio que está ahí, ¿no? Si sale dos, es otro espacio, ¿no? Entonces, supuestamente cada suceso... Pero es un tema de elección, no es un tema, tema de elección. Azar. Eso pero si se domina, pero yo pienso que si se domina de repente, yendo, por ejemplo, cuando eres un dado, tú estás tirando al azar, ¿no? Pero ¿qué tal si ellos dominan, ¿no? De que tiren y saquen seis o saquen lo que quieren, ¿no? Eso es lo que propone la física cuántica, la teoría del observador. Eso es lo que, pero la mecánica cuántica es incertidumbre, se basa en lo que es incertidumbre, ¿no? Una pregunta, cuando hablas de espacios, primero estás hablando de tiempos, que ya lo podríamos considerar como una cuarta dimensión, incluso Albert Einstein, uh-huh. Que quizás la persona que manejó este tema espectacularmente, y por qué no, Nikola Tesla también lo manejó con la tecnología que manejaba en su época. Hablar de un observatorio, de un astrónomo, sin el manejo del tiempo sería inconcebible, literalmente, ¿no? El tiempo como lo conocemos como medición y esta forma mental de establecer una duración de las cosas en el espacio. Matemáticamente, la distancia que hay entre tú y yo en este momento, matemáticamente, entre dos sería la mitad, entre dos la mitad, entre dos la mitad, y matemáticamente Jason, nunca llegaría. Nunca nos juntaríamos. ¿Cómo puedes establecer las distancias si matemáticamente pues es hasta los números fallarían? Por eso mismo digo yo, y vamos a la siguiente pregunta porque justamente van por ese lado. Mira, Primero te están dando el dato de la velocidad A ver, a ver. de la Tierra. Ya lo buscaron en YouTube. Sí, en 1669, Kilómetro por hora. 1.79, 22, 5 grados por Mira. hora. Gracias, Guillermo, Buen dato, buen por dato. el dato y el jalón de orejas. Segundo, para ti existen las dimensiones y qué explicación daría un físico a una dimensión. Esa es la pregunta. Sí, existen las dimensiones. Existen las dimensiones. Estaba leyendo, no tengo muy en claro en dónde lo leí, pero hasta ahora existen 120 o 121 dimensiones. ¿Y en dónde lo leíste? Creo Porque que contra. eso lo publicó, si no me equivoco, Stephen Hawking, que existen 121 dimensiones. Stephen Hawking, Es, claro. es, Es eso un dijo genio. él. Él es un loco. Es un Después le explico loco, ya. pero es un genio. Ya, es un genio. Entonces, Claro. él decía que había 120 dimensiones. Ahora, dimensiones, ¿a qué decimos? Para explicar un poco, una dimensión se puede decir, es una realidad, ¿no? Es una realidad. Es como, por ejemplo, yo estoy sentado acá, esto es una realidad, esto es una dimensión, ¿no? Entonces, de repente, pero en otra dimensión, de repente estoy sin saco, ¿no? Entonces, es otra dimensión. Pero Jason, físicamente hablando, tú puedes, físicamente hablando, Demostrar que porque existen yo puedo dimensiones. traer a muchas personas esotéricas, muchas personas que quizás tengan una mística, qué sé yo, y puedan tener la misma explicación. Bueno, Físicamente físicamente hablando, hablando, uno puede demostrar con fórmulas, físicamente hablando como con ciencia. fórmulas sí, con laboratorios sí, usando lo que son el uso de partículas fundamentales, los hadrones, los taquiones, los electrones trabajan en dimensiones. El traslado de la fi de desplazamiento de estas Sí, moléculas, de es esas partículas, perdón. al viajar a cierta velocidad, entonces trabajan en dimensiones es por eso es por eso que el ojo humano no lo ve. No lo ve porque trabajan en otras dimensiones. Por ejemplo, los haces o la misma luz, ¿no? La misma luz uno no lo ve, pero lo siente. Entonces, trabaja en otra dimensión. O sea, físicamente, matemáticamente, sí existen dimensiones y se puede demostrar. Existen muchas dimensiones. Pero así tratar de decir, ¿no? De repente, de otro modo, creo que no se podría explicar, Y ¿no? es más, por ejemplo, en universidades en Estados Unidos, no recuerdo la universidad, ya se logra desplazar una partícula de un lugar a otro, ¿no? Sí, ya Ya es sé, posible, o sea, lo que es un viaje en el hasta tiempo, si es posible. desde una partícula. Ahora, la pregunta que te hacen, que ahora sí tiene algo que ver definitivamente, es ¿qué de cierto hay que el acelerador de hadrones pueda crear un agujero negro? Eso me preguntaron mucho cuando pasó eso. Un científico, Sancho Español, justamente era quien impulsaba el tema de que no debería ser porque se hacía un mini agujero No, negro es lógico, y que iba a succionar todo. para que entiendan lo que están viendo, cuando tú chocas una partícula con su antipartícula, Antimateria. antimateria, bueno, no, antipartícula. Ok. Al colisionar dos partículas, un más, un menos, se puede decir que se llama, cuando colisionan, ¿cómo les explicaría? A ver, cuando colisionan se genera lo que es un agujero. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, así matemáticamente, ¿no? Más uno, menos uno, cero, vacío. Ajá, se anula, Más un vacío. electrón, menos un electrón, cero, vacío. Entonces, el haz de hadrones, lo que quiso hacer Stephen Hawking, ahora último, es eso, ¿no? Chocar dos partículas y generar un cero, un vacío. Y desde ese vacío, ver cómo se generó el universo, ¿no? Él lo que quiere es generar un Big Bang, ¿no? A veces a mis alumnos, Eso es lo que se quiere hacer eso es lo que quiere hacer él. en el acelerador de hadrones. Sí, eso es lo que quiere hacer. Y la búsqueda de esta partícula De nuevas conocida como la partículas. partícula de Dios o el bosón de Higgs, Sí. que es lo que se trata de encontrar, no es crear una fuente de energía específicamente. Lo que O él sea, quiere el es algo. producto de este choque, la liberación de energía, O sea, físicamente, matemáticamente, primero decir que cuando chocan dos partículas, tanto su más con su menos, siempre se anulan, se genera un vacío. Pero hay posibilidades de que se genere. Bueno, no posibilidades, sino existe la posibilidad que se genere un agujero, porque ese cero es un agujero. Ese cero es un agujero. En Stephen Hawking, me acuerdo que cuando dijo sobre el cero de partículas, le preguntaron sobre eso, ¿no? ¿Qué pasaría si genera un cero? Él dijo que él había estudiado todas las posibilidades y de que él podía manejar un agujero negro. Él dijo que porque él había estudiado sobre eso. Pero manejar un agujero negro es, teóricamente, bueno, de mi punto de vista, es imposible, ¿no? ¿Cómo vas a manejar un agujero negro? Ahora, cuando dijeron de que iban a encender el acelerador de hadrones y chocar las partículas, para mí fue loco, ¿no? Dijo, porque la Tierra se destruye en 7 minutos. Pero si lo logra, también se generan partículas que nunca hemos visto, ¿no? Esa partícula de Dios puede generar ese cero y ver cómo se generó el universo, ¿no? El riesgo no es mayor que el resultado que se pueda obtener con el CERN que viene trabajando en esto. Sí. Es mayor el riesgo porque se hace. porque la ciencia tiene que aventurarse, y tú eres parte de eso, por eso te pregunto eso, ¿por qué la ciencia tiene que aventurarse a jugar con algo que quizás, aparte que es carísimo en esta época, ¿me entiendes? Sino ¿por qué jugar con algo que quizás pueda repercutir mal para todo el planeta? ¿Por qué la ciencia tiene que ejecutar así? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque específicamente la comunidad científica, ¿cómo te puede respaldar a ti con una investigación de ese tipo? Tú no quieres estudiar agujeros negros y no quieres estudiar ovnis o un fenómeno extraterrestre. ¿Por qué no estudiar algo que de una u otra manera tenemos nosotros más pruebas tangibles? Que hay tantos cientos de videos, no hablo de los que no son, sino de los avistamientos que sí se pueden dar y cosas que se pueden dar. ¿Por qué meterse en temas tan complejos como un agujero negro, por Dios? Bueno, si hablamos de apoyo sobre a la física, lo que es la investigación científica, en el Perú es difícil, ¿no? Por ejemplo, investigar, a ver, por ejemplo, de que investiguen físicos sobre ovnis y darle una explicación científica a eso. Acá en el Perú, por mi misma labor que he hecho y lo que me ha pasado a mí es descabellado, ¿no? Cuando vas y claro, sí. Por parte de la comunidad científica por eso. Sí, solamente doy mi opinión, no me he metido, doy mi opinión, pero doy desde mi punto de vista, ¿no? O sea, no doy opinión así de repente desde una institución de que represento, no, sino doy a veces mi opinión es desde mi punto de vista. Por ejemplo, yo sí creo que existen los ovnis, es lógico, porque el universo es muy amplio, ¿no? Ahora, de pedir de que en el Perú de repente te apoyen en ese tipo de investigación, bueno, o sea, pues, en Estado debe ser difícil, pero en empresas privadas sí te apoyan. Hay empresas privadas que sí te apoyan. Jason, cuando me dices que tú crees en los ovnis porque es lógico, me parece que la teoría se desarma. Y cuando me dices del tema de creer o no creer, también es otro tema más complejo que también ayuda a que se caiga la teoría exactamente. Tú como físico, en tus investigaciones, en tus observaciones, ¿has tenido alguna otro tipo de experiencia, aparte de la que nos estás contando de esa fotografía, en la cual te hayas topado con algo del cual no le encuentres una explicación razonable de un objeto volador no identificado? Bueno, otra vez, desde que pasó esa vez, esa experiencia ya no tuve hasta ahora otra experiencia parecida, pero desde esa vez me entró el bichito de tratar cosas más de usar mi física y tratar de explicar, ¿no? Lo que son el fenómeno ovni. Yo siempre lo digo, ¿no? El fenómeno ovni, o decir que hay vida inteligente en otro planeta, no me refiero a otro planeta de nuestra galaxia, sino en otras galaxias. De mi punto de vista, sí. Yo sí, bueno, de mi punto de vista, sí creo de que exista vida inteligente en otras galaxias. De que tengamos avistamientos en el Perú, gente abducida. También creo, porque yo siempre digo, cosa más, siempre digo a todos mis alumnos que tengo, digo, siempre tengan la mente abierta, ¿no? Porque ¿qué pasaría si sucede, no? ¿Qué pasaría si pasa? Y si no pasa, pero siempre yo recomiendo a toda la gente que me ve de repente, siempre tener la mente abierta. Todos tienen una opinión de repente distinta, ¿no? Pero todos merecen ser escuchados. Entonces, yo siempre digo, tengan la mente abierta, absorban conocimiento, porque hasta lo que habla a veces un loco puede ser cierto. ¿Quién puede decir de que no? Y si pasa, y si ahorita estamos hablando, por ejemplo, de esto, de que no, que los hombres no existen, ya, perfecto. Pero ¿qué tal si mañana aparecen? ¿Dónde se caería todo? Que por las puras. Todo se va al tacho. Una pregunta. Antes de entrar a la pregunta de Lucho, que está haciendo una pregunta específicamente sobre tecnología extraterrestre, que es bien interesante, esta pregunta es muy personal. Las investigaciones y los avances de la ciencia, si situamos nosotros nuestro punto de evolución hasta donde hemos llegado, según un calendario cósmico, como lo plantea Carl Sagan, vivimos pues el último segundo de la creación de todo un universo, de un Big Bang, de 15 mil millones de años exactamente. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de tiempo, donde nosotros estamos en el último segundo tratando de comprender todo lo de atrás, todo lo que pasó. Todo lo que pasó. En ese sentido, nosotros hemos entendido hace un siglo atrás recién, no conocíamos a Plutón, por ejemplo. La luna de Caronte, una de sus lunas, fue descubierta en el 78. Los anillos de Urano fueron descubiertos en el 77. La sonda Mariner, que ha llegado a llegar a Marte y a tener esa primera información, recién llegó en el año 76. Ahora, si nos vamos más atrás, en Alejandría, en el antiguo Egipto, en esta biblioteca que existía, Eratóstenes, este director que fue poeta, matemático, astrónomo, el tipo era escultor, era absolutamente sobrio. En este lugar que se manejaba todo, este tipo tuvo la brillante idea de analizar que un obelisco construido en Alejandría, al norte de Egipto, y en Siena, al sur de Egipto, la proyección de las sombras eran diferentes. En Siena era más larga, más proyectada, y en Alejandría, al mediodía, era justo sobre el mismo obelisco. De esta manera, calcula la distancia contratando una persona entre obelisco y obelisco, saca el ángulo de la Tierra y multiplicándolo por una cincuentava parte, que eran 7 grados, obtuvo la circunferencia de la Tierra. La única explicación era que la Tierra era redonda y por eso el tema es observación. A eso es lo que estoy viendo bien. Gente como tú, que tiene la osadía de observar, propone, estamos hablando en la época de Alejandría, mira lo que te estoy diciendo, 2000 años atrás, de pronto, él ya entendía que era una tierra redonda. Sin embargo, en la época precolombina, acá en Latinoamérica, en la época de Europa medieval, se entendía un plano de tierra plana nuevamente. Ahora se vienen nuevas teorías nuevamente, hablando que el universo se está expandiendo, que tenemos... ¿Cuántas teorías? Para no entrar en detalles. ¿Qué nos hace suponer, Jason, que ustedes, los científicos, están en el camino correcto? Si constantemente se vienen contradiciendo constantemente las teorías. Y hoy por hoy, pues la ciencia es irrefutable lo que nos dicen. Pero la misma historia te demuestra que no. Es que parte del error también es el aprendizaje. Creo que, por ejemplo, no todas las teorías de repente pasadas están erradas, ¿no? Necesitamos, una vez un profesor me dijo de que los científicos muertos valen más que los científicos vivos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos esas herramientas para poder demostrar de repente ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que tú me dices, que en Alejandría ya dominaban, por ejemplo, lo que son la astronomía, y que ahora recién con la tecnología los sumerios con las mastabas igualitos, egipcios igualitos, y ya cuando llegas a Alejandría con cerebros griegos que comienzan a venir, ya tienen estas teorías realmente sumamente avanzadas, sí. Los mayas mismos. En esa parte lo que tú me dices, a veces yo me causa impresión, porque a veces no solamente cultura, sino hay hasta tribus, por ejemplo, de que ya dominan o ya sabían cuántos planetas existen, las rotaciones de los planetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a veces digo, ¿y cómo sabían ellos, no? O sea, si nosotros recién con la tecnología de ahora estamos demostrando lo que ellos ya sabían, entonces, yo solamente me remonto a decir, cuando hablan de ciertas culturas, cosas más de sus dioses, entonces, han sido dioses, habrán sido seres que les han enseñado eso, porque cómo ellos sabían, por ejemplo, los mayas. Eso, entonces, eso eres tú, porque tienes una apertura de claro, necesariamente quizás por tu juventud. Quizás por la época que te ha tocado vivir ahora, que no, es una época bastante especial, pero definitivamente es por algo, ¿no? Porque claro, estamos hablando hace no mucho, hace 50 años atrás, es completamente diferente lo que estaba pasando y se sabía exactamente igual. Es más, había más difusión, había más bibliotecas en ese sentido. Se me están acumulando las preguntas, Jason, y te quiero comenzar a disparar unas cuantas, pero rápido porque si no tenemos acá la ventana llena. Dice, quiero saber si Jason cree en Dios y cuál es el umbral entre Dios y la ciencia. Sí creo en Dios, soy cristiano, sí creo en Dios, y bueno, el mejor científico es Jesús, es un maestro, nada que hacer. Entre Dios y la ciencia, creo que sin ciencia no hay Dios y sin Dios no hay ciencia, eso está demostrado y lo digo acá abiertamente. A mi parecer, ningún científico muere sin decir, Dios mío, ayúdame. Ok, esa es tu pregunta especial. Arthur te pregunta, ¿la comunidad científica de astronomía se encuentra en un aparente silencio en el tema de vida inteligente? ¿Qué hay del programa SETI, el Search Extraterrestrial Intelligence? Es un instituto formado por Carl Sagan y Frank Drake para la búsqueda de vida inteligente. ¿Si existe algún otro programa similar que no se esté dando a la luz? ¿Por qué es hermetismo? Esa es la pregunta de Arthur. Bueno, te puedo responder solamente de acá de Lima, Perú. En Perú lo que es el tema de astronomía está olvidado. Lo han olvidado así. Hay institutos acá de astronomía en el Perú de que no tienen nada de apoyo y no les da, por ejemplo, estamos en el Año Mundial de la Astronomía y todos los países están haciendo sus observaciones, sus aportes por el Año Mundial de Astronomía. Y el Perú no está. El Perú no está. No se ha hecho ningún evento astronómico para estar presente, para decir, Perú está presente. No se ha hecho nada. El Instituto Peruano de Astronomía del Perú no está. En España, el tema del año de la astronomía mundial, justamente por el tema de el año de Darwin también que ha coincidido, ¿sí? y Galileo, justamente es que se está impulsando todo este tema de la astronomía. Es una pena que aquí en Perú no se maneje eso. ¿Por qué acá en Perú también se tiene más relegado? No quiero especificar el tema de Perú porque nos están viendo en este momento por esa cámara, desde España, desde México, gente en Australia, en Japón, que ven la entrevista de esa comunidad latina, lógicamente, ¿no? Pero es una pena que no se impulse. ¿Por qué tú con tu instituto no promueves un tema así de investigación? Estamos dando, por parte de mi instituto, estamos dando a nuestra comunidad lo que son charlas sobre astronomía. Pero lo que necesitan, por ejemplo, para hacer astronomía es tener un telescopio, ¿no? Un telescopio profesional. Y hay institutos en el Perú que tienen eso. Por ejemplo, el Instituto Físico, por lo que sé, tiene un... El Instituto Geofísico del Perú. Tiene un telescopio. El Instituto Peruano de Astronomía del Perú también tiene un telescopio. Y creo que por el año de la astronomía deberían salir y hacer una labor de repente de invitar al público, de repente ir a un parque y hacer observaciones, ¿no? Claro. Porque... Y no se está haciendo, ¿no? No se está haciendo. Por ejemplo... Para astronomía se necesita observar, si no, astronomía en papel no es. Yo siempre digo que la astronomía es la ciencia madre, porque di parte todo, de la ciencia madre. Todo. Estamos completamente de acuerdo. Y que valga la entrevista de ahora para que alguna persona que nos esté escuchando y que puede repetir esta entrevista constantemente, hacer esta convocatoria a alguna autoridad acá en Perú, esto es un paréntesis, por favor, también nosotros aportar el tema del año de la astronomía, justamente. Y seguramente algunos investigadores del tema van a hablar de esto, en los próximos días, como suelen hacer de todo lo que nosotros tratamos de promover. Jessy te pregunta, ¿cómo se transportaría nuestro planeta a otra galaxia? ¿Qué procedimiento utilizarías para explicar ese desplazamiento? Es una pregunta muy concreta. ¿Nuestro planeta a otra galaxia? ¿Cómo desplazarlo? Bueno, medio complejo. Está muy loca tu pregunta. Un poco complejo. Dice Alfonso, que explique sobre el Big Bang y la antigüedad del universo. ¿Qué es el tiempo y cuántos tiempos existen? Antes dije de que había varias dimensiones. En cada dimensión existe un espacio. Ahora, lo único de que se mantiene es constante entre dimensión y dimensión, hablando así físicamente, es el tiempo. El tiempo es invariable. El tiempo es invariable. Ahora, el Big Bang, ¿no? Bueno, el Big Bang es la... El Big Bang es la primera explosión que hubo para generar lo que es el universo, ¿no? Ahora... Es una teoría. Es una teoría, ¿no? Y esa teoría es lo que quieren demostrar con lo que son, con el láser de hadrones que están haciendo allá en Suiza, ¿no? Y la LSH. Entonces, bueno, ahora de la antigüedad del universo, la única forma de medir la antigüedad del universo aplicando lo que es la astronomía es midiendo la vida media del Sol. Ahora, para avisarle acá a todo tu público, es que el Sol en este momento... Está envejeciendo. Está inactivo. Está envejeciendo. Esa es una de las preguntas que te tengo. Está envejeciendo, entonces, y al envejecer quiere decir que está muriendo, ¿no? Entonces, creo que medir el tiempo de vida de nuestro universo, es decir, o sea, no es exacto, porque nadie puede decir si tiene 1000 años, 10.000 años, porque es variable, ¿no? O sea, efecto Doppler, ¿cómo aplica ahí? Creo que el efecto Doppler tendrías que aplicar Bueno, de repente estudiando campos ionizantes o de repente estudiando lo que son los agujeros negros, cosas para hacer mediciones, pero decir así una edad así del universo, o sea, que tiene 1000 años. Bueno, desde mi punto de vista creo que se puede hacer de repente una aproximación, ¿no? De que tiene son fórmulas que se vienen 10.000 millones, ¿no? De años, no, cosas así, ¿no? Pero decir no. Bueno, Roy, preguntas tú, una pregunta, ¿cómo los Dogon, cómo podían saber la existencia de un sistema binario como Sirio, cuya segunda estrella no es visible a simple vista? ¿Qué opina la ciencia sobre este tema? Me estás hablando ya de astroarqueología, Roy, y me estás relacionando culturas antiguas, que no sé si sea precisamente el tema que maneja el invitado. Pero más o menos, una vez leí así, sobre, es una tribu de África, si no me equivoco, ¿no? Los Dogon, uh-huh. De que tienen una antigüedad muy antiquísima y que ya ellos ya conocían el sistema de rotación de Sirius A y Sirius B. Esas son dos estrellas. De que creo que en el año 70, no, 95, creo que se demostró que existía. Recién se demostró que existía. Pero cómo esas tribus ya sabían su rotación, el movimiento de giro, sabían todo. Entonces, la única forma de que yo a veces digo es porque... Y creo que hay un reportaje, creo, de de, ¿cómo se llama? Ese escritor famoso de que hace Troya. Juan José Benítez. José Benítez hizo un reportaje sobre los Dogots, Sí. donde los Dogots explican de que tenían sus dioses que venían, ¿no? Que mitad eran hombres y mitad peces, y Ese que le enseñaron de regreso a las estrellas, además y que le enseñaron lo que era cultivar, criar, y le enseñaron lo que son el tiempo de vida de la galaxia, entonces. Por partes, porque ese es el tema Ese es ya de un tema. astroarqueología y te me sales del tema por el cual me interesa que estés aquí. Vamos con temas específicos que he preparado, que me imagino que las personas que después van a ir conectándose, van a ir escuchando esta entrevista constantemente, de alguna u otra manera tratar de satisfacer pues su curiosidad en cuanto a estos temas muy, muy específicos. Número uno, Hercólubus, Ajenjo, Planeta X, Nibiru, Marduk, son todos exactamente lo mismo. David Wilcock da unas conferencias muy buenas de estos. Hay otros conferencistas que hablan mucho sobre esto. Zachary Hitchin quizás es el que mejor maneja el tema. ¿Qué hay de cierto con esto desde el punto de vista de la física, de la astronomía, de la astrofísica que tú manejas sobre el planeta X? ¿Qué hay de cierto? ¿Has tenido oportunidad de hacer algún estudio sobre eso? Bueno, no he hecho estudios sobre eso, pero sí he escuchado más o menos sobre esos nuevos planetas, ¿no? De que están, creo que más alejados de nuestra galaxia. Más o menos que creo que es para creo que es para corroborar cosas más de que sí existe vida inteligente en otro planeta. Por ejemplo, sacó un documental así parecido sobre el planeta X, creo, Hercules sacaron en Discovery, de que y usando lo que son las características de ese planeta, se hizo animaciones para ver si podía existir o no vida. Entonces, creo que sí, ¿no? Entonces, bueno, no he hecho un estudio sobre eso, pero mi punto de vista, por ejemplo, de planetas, y hay más planetas, no puede haber planetas, hay muchos planetas que faltan estudiar, que no tenemos la tecnología suficiente, que cada año creo que recién Se vamos a habla de empezar, que ¿no? este planeta se viene hacia la Tierra, regresaría, y eso se basa en unos escritos sumerios, que no tiene que ver con tu tema, definitivamente. Te preguntaba para ver si tenían algún tipo de observación o mapeo de algún objeto como para que se pueda determinar que sea un planeta que se está acercando hacia la Tierra. Bueno, no tengo información sobre eso que acerca a la Tierra o a nuestra galaxia, ¿no? Pero por lo que tengo entendido, para determinar un planeta, se hace un estudio de 10 años, 5 años hay que tener, porque cada punto en el cielo no necesariamente es una estrella. Por ejemplo, se hace un seguimiento de lo que son a radiaciones, a Pero una cambios. estrella es un sol. No, sí, pero como te digo, o sea, para que entiendan al público, para que siga a decir, o sea, que existe un planeta X, es un seguimiento estadístico y de estudios de características, de brillos, de rotaciones, o sea, no es un día, son 10 años, 5 años que se demora para decir eso tiene características de un planeta, recién decir. Entonces, es por eso que de repente no cada año sacan decir hay un planeta A, un planeta B, sino, por ejemplo, eso del planeta X es un estudio, creo, no sé de qué universidad de Estados Unidos, que viene, creo, desde los años 90, donde hay cazadores de planetas, que le llaman, que vienen estudiando así, de que a cada brillo del cielo le ponen una observación y forman las características diarias, ¿no? En función a cuadrantes, se Y está funciona diciendo. cuadrante y recién se denota, ¿no? La siguiente pregunta bien concreta, y va de mano con la pregunta de Jessito ahorita. El año pasado, en octubre, noviembre, si no me equivoco, lo tengo en el blog en Contacto Extraterrestre, una asociación de astronautas, se llama la ACE, presentó un escrito a la ONU, entre las Naciones Unidas, a la Organización de las Naciones Unidas, solicitando conformar una organización internacional que esté al tanto del seguimiento y tener los planes y un marco de evacuación y de respuesta en torno a la amenaza de asteroides, que es un tema muy común, ¿me entiendes? Incluso en una conferencia que dio Carol Rosen, en un disclosure muy poco, ella era asistente de Werner von Braun, que es el padre de la cohética de la NASA específicamente. Werner von Braun hablaba de que lo que se venía muy pronto y en estos años es la amenaza de asteroides. Hace muy poco, exactamente el 2 de marzo, yo lo publiqué en el blog, pasó el 2009 DD45, que es este asteroide que pasó a 60.000 kilómetros nada más, que es la quinta parte de distancia de la Luna, a 8.82 kilómetros por segundo. Es increíble. O sea, ¿qué sabes tú desde el punto de la astronomía y la física que tú realizas sobre la caza de asteroides de acá? ¿Hay alguna política que manejan? ¿Sabes algo? Bueno, en el Perú no creo. En el Perú, cosa, no creo. Bueno, creo que de repente para la caza de asteroides en el Perú, de una entidad gubernamental o peruana, no hay, porque se necesita un telescopio. Para ver si somos afectados o no por un asteroide, eso se requiere a lo que son a los satélites. se requieren satélites para hacer estudios sobre eso. Ahora, si el Perú se dedica a estudiar sobre una posible un choque, ¿no? Bueno, de repente puede ser por partes ya de personas ya independientes, ¿no? Pero así por instituciones en el país, hablando en Perú, es difícil, ¿no? Por ejemplo, si tú me preguntas ahora sobre eso, por ejemplo, de mi parte, por ejemplo, no es mi labor hacer eso, ¿no? Por ejemplo, yo me dedico a otro campo y de repente ese campo es por un astrónomo ahí, ¿no? Te está observando diario el cielo, tomando datos, haciendo mediciones, Que la hay, en y hay, astronomía ¿no? la hay, claro, sí. Entonces, creo que, además, que la única forma de que den fe sobre si un asteroide choca o no son los países de tecnología, ¿no? En Entonces, en esa parte, ¿no? 1911, mil, perdón, 1908, en Tunguska, en la Siberia, aparentemente un cometa se destruyó 2.000 kilómetros cuadrados, fulminando todo, y obviamente pues no se encontró absolutamente nada. Ese es un tema que justamente trae a colación la pregunta que te hace Yesid, que dice: ¿es posible que en un asteroide haya vida? ¿Es posible que en un asteroide se encuentre vida? ¿Y qué opinas de la teoría de que los humanos podremos existir gracias al impacto de uno de estos hace rato? Bueno, es lo que te estoy escribiendo. Claro, cuando choca un asteroide, bueno, vamos a hablar así, es más o menos lo que se quiere explicar. Es como cuando tú dejas una manzana, los partes, dejas ahí en tu mesa, en el siguiente vas y ya tiene bacterias, ¿no? Entonces es vida. Entonces, al llegar bueno, en mi punto de vista, ¿no? Al llegar un asteroide a la Tierra, estamos hablando en el inicio de la vida, al chocar, genera vida, ¿no? Entonces, una explosión genera vida. Entonces, por ejemplo, lo que tú me dices ahora, sobre si hay vida en un asteroide, pues, para mí creo que no, ¿no? Pero existen, por ejemplo, los asteroides son muy importantes, Ahora, ¿no? lógicamente, la vida como la conocemos, o sea, O sea, estás hablando que estás bombardeando de vida átomos con inteligente. carbono, que lo tenemos acá que abunda, definitivamente, y si comienzas a entender que tienes gas metano y todo, puedes estimular y desarrollar las formas de vida. Pero en Claro. un asteroide donde no tienes pues, ningún tipo de atmósfera, ningún tipo de gas, puede desarrollarse otro tipo de vida de repente como no la comprendemos Sí, nosotros, ¿no? bueno, depende decir de que un asteroide exista. Bueno, vida inteligente no creo, pero vida de repente en forma de bacterias o virus puede ser. Puede ser, eso sí puede ser. Ok, siguiente pregunta. Inactividad actual del Sol. El Sol está sin manchas. Está ¿Sin completamente manchas? limpio. Está en todas las páginas de Sí, Internet. he Hay escuchado. algunos investigadores acá que les molesta mucho el hecho de ver, de entrar por Internet, de investigar y estudiar por Internet. Y justamente el Internet lo que hace es promover eso, es estar ahí un poco más al tanto y actualizado, ¿no? No se mueve el Sol, está completamente amarillo, no hay mancha. ¿A qué se debe eso? Bueno, no es mucho mi campo, eso es lo que es de física solar, pero más o menos por lo que tengo entendido, por ejemplo, tengo alumnos y compañeros en la Universidad de Ica, para que sepan, para que entiendan todos, ¿Y qué es el sur de Lima? al sur de Lima, en la Universidad de Ica, tiene el primer instituto de física solar. Ellos hacen seguimiento del sol todos los días. Hacen lo que es estudio de manchas solares. Y tormentas solares. Tormentas solares. Entonces, bueno, las manchas solares son, no es que sean necesarios, las manchas solares generan caos. Las manchas solares generan caos, generan lo que es lo que es comunicaciones, satelitales, variaciones en la electricidad de la Tierra. O sea, una mancha, cuando aparece una mancha solar, genera caos lo que son en O telecomunicaciones, sea, repercute acá re en que la repercute en Tierra. la Tierra. Ahora, entonces, si me pongo a analizar así ahorita, si no hay mancha, quiere decir que estamos tranquilos, ¿no? O sea, porque yo, por lo que tengo entendido, es cuando aparecen manchas solares, se preocupan porque genera caos, ¿no? Hay repercusiones en la Tierra, ¿no? Entonces, si ahora me dices de que el Sol de que no tiene manchas, bueno, está bien, pero que esté inactivo, eso sí es. Eso sí estaba leyendo porque están diciendo que el Sol está envejeciendo, ¿no? El Sol se está apagando, el Sol está creciendo para cerrarse después. Pero eso no va a pasar, eso va a pasar por si acaso dentro de 40 mil millones de años, sino entonces. Pero está quieto, ¿no? Siguiente pregunta, porque es una barbaridad y me imagino que hablar del sol pues es tema de una conferencia aparte. Sí, Y es muy gente, hay gente complejo. experta en lo que es en lo que es sol, son los físicos solares, y es un campo muy, muy, Antes muy de ir con extenso. las preguntas de dos personas que están haciendo aquí, quiero tocarte estos dos temas. Vamos a hablar de la magnetosfera de la Tierra, muy importante. Y este efecto que es muy importante, que yo estuve estudiando hace poco, que es la resonancia Schumann. Este efecto, esta pulsación, esta frecuencia en Hertz, que era de 7.83, que subió a 11 en los 80s, que subió a 13 en los 90s, y esta pulsación de esta resonancia Schumann que nos causa esa impresión de que el día se acorta, que las horas se acortan, que ya no tiene 24 horas, sino se dice que ahora estamos en un periodo de casi 16, y hay algunos aventurados incluso que dicen que para el 2012, para el 2011, el día va a tener alrededor de 11 horas, 10 horas, la sensación del día, porque es verdad, entonces estamos ya prácticamente mayo, estamos comenzando a abril, pero ya lo sentimos como si fuera mayo, y yo me acuerdo perfectamente cuando fue el fin de año, o sea, la sensación es mucho más rápido. Se explica como el efecto de resonancia Schumann y tiene una relación directa con la magnetosfera de este campo de la Tierra. ¿Qué nos puedes explicar sobre esto? Bueno, hay una teoría de que está planteando de que la Tierra está dejando de rotar. La Tierra está dejando de rotar. La Tierra está que desacelera la Tierra. De mi punto de vista, yo creo que la Tierra va a llegar. Ahorita se encuentra en un campo, en una variación muy extraña en la Tierra. Desde que el Sol se ha detenido, como tú dices, se ha detenido. La galaxia está sufriendo ahorita un cambio. Estamos en proceso de un cambio. Un cambio se refiere a un cambio astronómico, a un cambio galáctico, donde la Tierra está volviendo a tomar, se puede decir, es como que estuviera cambiando de piel. Está cambiando, entonces. La Tierra está desde mi punto de vista, la Tierra está girando en su inclinación, está parando en su rotación. ¿Estamos a 23 grados igual? No. Está, si no me equivoco, 22 y algo. Es por eso que los polos están que se derriten. Porque los polos están que se acercan más hacia el brillo del Sol. O sea, aparte de los dos movimientos, y es por eso que traje este mundo, de la rotación, de la traslación alrededor del Sol, tenemos este ángulo que es de inclinación de la Tierra. Esto produce un tercer movimiento que es la precesión de los equinoccios. ¿Estamos? Sí, de los equinoccios. Correcto. El ángulo supuestamente está en 23 grados. Ahora estamos en 22. Es que, miren, para que todos vean, el ángulo de la Tierra está que baja, pero aparte también está que se aleja del Sol. O sea, el momento de traslación de la Tierra, por ejemplo, si hablamos así de mediciones de que era, supongamos, ¿no?, de que el radio de rotación de la Tierra es de 10 metros. Ahora está que se aleja, está en 10,1, 10,2, o sea, la Tierra va a llegar a un momento en que se va a alejar del Sol. Eso lo han dicho varios astrónomos o varios físicos, que la Tierra va a llegar a un momento en que se va a alejar del Sol. Entonces, al alejarse del Sol, está sufriendo variación en lo que es en atracción con el centro de la galaxia, que es el Sol. Entonces, existe la variación de ángulo. Entonces, al alejarse nosotros del Sol, genera una variación en todos los planetas. Entonces, es por eso que entonces se dice que el 2012... Es un cambio, se puede decir, un cambio de todos los planetas de la galaxia en que van a tomar una nueva posición. Depende de los polos cambian. Vamos a llegar al 2012, que es justamente lo que todo el mundo quiere saber, me imagino. Hay una pulsación del centro de la galaxia, de esta M31. Todas las galaxias están girando. La nuestra, nosotros, solamente demora 250 millones de años de dar la vuelta, nuestra galaxia. Pero todas las galaxias cercanas, las 20 cercanas como las conocemos, están girando todas alrededor de la M31. Eso es un hecho. Dentro de la galaxia, ¿qué es este cuásar que está pulsando esta? Es un agujero negro. Es un agujero negro. Pero ese sonido, esa onda, que no se confundió con el sonido de la sonda WOW que se reportó, sino ese sonido, esa pulsación, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es específicamente lo que te habla? No es una es como un radiofaro. Claro, o sea, es como un faro que está en el mar y que necesita un barco para guiarse, ¿no? Más o menos así. Entonces, pero ese faro, como le digo, un poco explicando, ¿no? Cada 100 años existe un periodo cíclico en lo que es en la rotación de la Tierra y de la Luna. Yo hice trabajo sobre eso. Entonces, cada 100 años existe una variación. Por ejemplo, si el día duraba 24 horas, cada 100 años varía, dura 24,1 o 23,9. Cada 100 años sufre una variación. ¿Eso es por la precesión, por el ángulo? Eso se llama lo que es retrogradaciones. Retrogradación, por ejemplo, la Luna, hay un periodo en que la Luna en que se llama retrogradaciones lunares. O sea, no siempre eso se llama gira a la Tierra 23 días, sino hay momentos en que sufren variaciones. ¿Por qué? Porque esas pulsaciones que tú me dices del centro de la galaxia afecta a todo. O sea, como le digo, todo es un conjunto que está manejado por los campos gravitatorios. Cada cuerpo maneja un campo gravitatorio. Entonces, llega un momento, se puede decir que llega un momento en que se ponen en cierta posición en que los campos aumentan. Entonces, al aumentar los campos, afecta a todos, ¿no? Y como el planeta es pues un planeta muy pequeño, entonces nos afecta, ¿no? Entonces, entonces ahora explicando, ¿no? Lo que se quiere, por ejemplo, hacer con el haz de hadrones es eso, ¿no? Llegar a esa partícula, quieren llegar a eso, ¿no? Quieren explicar si de ahí se puede generar esos universos, ¿no? Entonces, más o menos, ese es lo que quieren hacer, ¿no? Ok, para los amigos que recién se están conectando, nuestro pasado extraterrestre, estamos con Jason Méndez Córdoba, físico del Instituto Científico acá en Perú, director, docente, una persona muy preparada, con la cual estamos departiendo un poco del tema del fenómeno OVNI y la actualidad en el tema de los astros. Las personas me están preguntando mucho por el Messenger. Usted también puede participar agregándose y haciéndome la pregunta por el Messenger. Estoy tratando de mantener la hilación de las preguntas, ya que me hacen preguntas que nos dispararían a otros temas que son muy importantes, que dije, no se preocupen, que los vamos a tocar de todas maneras. Pero vamos a ir por paso, por favor. Un poquito de paciencia, que tengo ahí todas las preguntas juntas. Vida en Marte. ¿Cuál es tu campo de la física específicamente? Porque me dices que el Sol tú no lo ves. Me dices que los asteroides tú no lo ves. Me dices que, o sea, específicamente, si te pregunto por la vida en Marte, ¿tú tienes algo que ver con la observación de Marte, planeta? En el tiempo que hice mi trabajo sobre observaciones, para optar lo que es mi grado, hice un trabajo lo que era modelamiento de cuerpos celestes. Entonces, yo era físico, o sea, yo nunca estudié astronomía. Entonces, tratando de hacer ese estudio sobre el movimiento de cuerpos celestes, es que tuve que meterme a la astronomía, ¿no? Pero en este caso, a la astronomía desde un punto de vista matemático, a cálculos matemáticos, ¿no? Sí tuve la oportunidad de hacer estudios sobre vida en Marte, porque creo que en el año 2006, si no me equivoco, 2005, cayó la sonda Spirit, creo. Claro. Entonces, me hicieron un reportaje, me acuerdo que en el Comercio, creo, en ese año sobre vida en Marte, punto de vista cuando trabajaba en un instituto acá en Lima, en Perú, sobre si es posible vida en Marte, ¿no? Entonces, creo que la única forma de investigar, por ejemplo, acá como peruano, acá de investigar es sobre vida en Marte, es basándonos a otros estudios de otras personas, ¿no? Que sí tienen lo que es acceso, lo que pero es satélite, ¿no? Pero la ciencia censura también. La ciencia censura en el sentido de que se habla mucho de que Marte no es rojo, se habla mucho de que hay vida en Marte de repente debajo, de los ríos, del Monte Olimpo, de cuántas cosas están hablando directamente allá. Realmente la ciencia no es muy transparente. No, es que si se ponen a pensar, cuando uno tiene información es que no es fácil decirlo. El problema no es que no sepan, sino es que sí saben y no es, o sea, no es porque tú tengas agarras y digas, sabes que yo tengo esto, no es así de simple. Por ejemplo, en mi instituto hacemos a veces trabajos y a veces, de repente a veces encontramos algo y no es que salgamos a la calle y decir, ¿sabes qué? Hemos encontrado esto, sino son cosas que se guardan para nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajaba en el Instituto de Investigación, hacíamos trabajos sobre, por ejemplo, sobre estrellas variables y son datos solo para nosotros, no se le entrega a nadie. Entonces, y si se da al público, se le da solamente lo, ¿sabes qué? Sí es posible, no es posible y nada más, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de Marte, hay trabajos muy buenos, por ejemplo, de que hecho la NASA, ¿no? Y desde mi punto de vista, vida en Marte, hablando desde el punto de vista de bacterias o microorganismos, sí hay en Marte. ¿Por qué? Ahora, en Marte también, ¿por qué? Porque hay hielo, ¿no? Entonces, al haber hielo seco, hay agua y agua es vida, ¿no? Entonces, es posible que haya habido vida en Marte, ¿no? Ok, ya vamos avanzando porque estamos ya con una hora 26, una hora 24 de transmisión y no queremos cansar a las personas que nos están viendo porque hablar de ciencia siempre es un tema bastante pesado, ¿no? Y la gente quiere hablar de extraterrestres y de eso. O sea, quiere saber específicamente eso. Vamos a terminar con esto. Ya hablamos de la precesión de los equinoccios. ¿Qué sabes de la energía cósmica proveniente del centro de la galaxia? Lo que es conocido para los mayas como el Hunabku. Hay una energía que está viniendo del centro de la galaxia. Ya nos comentaste al respecto de eso. ¿Ustedes han tenido la opinión de la oportunidad de detectar con algún tipo de estudio energía que realmente se viene desde el centro de la galaxia? Yo tuve la oportunidad de hacer mediciones de energía de la galaxia usando lo que son los rayos astronómicos. Son antenas, son esos platos de antenas de que enfocan hacia el centro de la galaxia y con ondas de radio se capta y se mide lo que son las energías que emite la galaxia. Entonces, esas energías sirven para ver de repente si hay una estrella, si una estrella está muriendo. O sea, al hacer un estudio de radioastronomía que se denota, es como tomarle, es como sacarle un rayo X al universo, ¿no? Entonces, en el Perú, por ejemplo, con lo que tuve la oportunidad de trabajar ahí, No tenemos la tecnología suficiente como solamente nos basamos en una simple observación y tener los datos y mandarlo a otro país para que ellos recién con eso puedan tener, ¿no?, a labores. Por ejemplo, lamentablemente ciertas labores científicas en el Perú solamente nos usan como dar datos, nada más. O sea, observamos, apuntamos y toma. Pero eso no es de un investigador. Un investigador tiene que analizar los datos, pero lamentablemente a veces se requiere para lo que es estudios del universo, como astronomía pura, ciencia tecnología, que en tecnología en el Perú no hay. Debe ser frustrante. A veces solamente somos es tomar datos, y para tomar datos tú no necesitas de un físico, tomar datos puede ser cualquiera. Entonces a veces lo veo un poco denigrante, a veces que están parados ahí solamente observando, se levantan un día, apuntan, dos, tres, sí, el disquete y lo mandan. ¿Y cuál es el disquete, no seas malo. Es que es verdad, o lo mandan por el servidor y esa es toda la labor científica, pero eso no es ciencia, ¿no? Entonces a veces y eso pasa en diferentes partes, ¿no? Siguiente pregunta, y esta pregunta es muy actual, y esta pregunta es muy polémica, ya que se habla muchísimo en internet este tema, a mí me han escrito muchísimo, tuve que preparar un video, y tiene que ver con Júpiter, este planeta que para muchos científicos es un sol frustrado, ¿no?, un simulacro de sol por la cantidad de gas que acumula. ¿Qué hay de Júpiter y su ignición? ¿Se está convirtiendo en un sol como dice la canción? ¿Se está convirtiendo en un sol como dicen las profecías? ¿Qué es de cierto con Júpiter? ¿Qué han visto ustedes? Bueno, desde mi punto de vista, de que se convierte en un sol, no, eso está muy, muy, muy descabellado, no es sol. Pero por lo que sí sé, Júpiter tiene la atmósfera más, se puede decir, muy, hablando así, ¿no?, muy contaminada, ¿no? Tiene muchos volcanes activos, pero decir que se convierte en un sol, creo que, bueno, recién me lo dices, ¿no? No pensé que alguien diría que se convierte en un sol, ¿no? Pero por lo, bueno, de mi punto de vista, como investigador, lo que es un poco de astronomía, un poco de física, de que se convierta en sol es difícil, pero no he tenido la cosa más la oportunidad de repente de investigar así un poco más, porque ¿con qué? ¿No? ¿A dónde recurrir y decir, a ver, préstame tu tecnología para estudiar Júpiter? No sí, hay, pues, ¿no? Definitivamente son la sonda estéreo, es la que viene fotografiando efectivamente el estéreo 1 y el estéreo 2, las que están atrás del sol. Y, por ejemplo, un dato, ¿no? Por ejemplo, acá los chicos de que acá en Lima, Perú, estudian astronomía, solamente se dedican a lo que es astronomía de papel, ¿no? Es así, o solamente observar, levantarse, salir a la luna, ¿no? Entonces, y eso es todo, ¿no? Pero eso no es astronomía. Astronomía es estar, por ejemplo, como tú decías, vigilar los cielos, medir si viene un asteroide o no viene un asteroide, ver la radiación de la galaxia, pero se requiere tecnología que no tenemos en el Perú. Ya, otra pregunta. Ya, vamos a otra pregunta. El Apolo 11 llegó a la Luna, para muchos no. El punto acá en cuestión, fuera de tanta teoría conspirativa que hay alrededor de esto, de las fotografías y todo lo que se ha sacado, es el cinturón de Van Allen, el cinturón de radiación de Van Allen. ¿Es posible que una nave haya podido atravesar ese cinturón de radiación sin que haya sentido los efectos de la radiación, luego la tripulación, para haber llegado allá? ¿El cinturón de radiación de Van Allen realmente es tan fulminante como se sabe que es? Sí, el cinturón de Van Allen sí es fulminante. Y para los que más o menos están, el cinturón de Van Allen es un campo que atraviesa, por ejemplo, cuando sale el Apolo 11, trata de romper ese campo para poder, por ejemplo, llegar a lo que es al espacio cero, que se nota, ¿no? Entonces, por eso que los astronautas cuentan con unos trajes de que te protegen ante unas presiones de 10 o 9 Gs, ¿no? Entonces, sí es fulminante. Entonces, ahora de que... Pero las misiones espaciales están alrededor, pues, de los 300 kilómetros de altura, 350. Por ahí me parece que no me acuerdo si es el Discovery o fue el Columbia, que sobrepasaron un poco más, y los astronautas comenzaron a reportar puntos blancos que veían. Y es justamente por la radiación que está atravesando el traje, les estaba atravesando directamente a ellos. Es decir, proponer que el Apolo 11 atravesó este cinturón de radiación es atravesar un horno de microondas enorme, viejo. Definitivamente, ¿cómo se puede atravesar, o existe alguna forma de atravesarlo sin que seas afectado por esta radiación? Bueno, yo pienso que en la actualidad ya la NASA debe tener la tecnología suficiente como para saber eso, ¿no? Porque eso ya es de años... desde el año 69 ya. Entonces, creo que con lo que pasó con el Apolo 11 que me dices, creo que Para mí creo que ya deben tener ya la tecnología porque han programado cosas más ya para el 2010, creo, ¿no? El lanzamiento a la Luna. Entonces, 2000, creo que... 2021. 2021, ¿no? Sí, 2021. Entonces, creo que ya deben estar preparados para eso ya. Pero pero la radiación es fuerte. Sí, la carrera en cuanto a ESA, NASA, ya está cambiando. Es decir, la carrera espacial ya llegó a su tope. Ya los Space Shuttles incluso están en venta. Con eso te digo todo. Y ya está cambiando la metodología, es decir, se está utilizando el programa Constellation Program, el cohete Ares y un montón de cosas. Todo es diferente, pero este es un tema que a mí me llamó mucho la atención porque hay mucho que sale sobre el cinturón de Van Allen y realmente poder escaparse de eso sin sentir, tendríamos que tener unas paredes de plomo de este tamaño para no poder ser afectados y eso involucra peso. Y eso es lo que más se trata de evitar en cualquier cohete. Entonces es un tema muy complejo y ahí pues tienen mucho que hablar la gente que investiga. Tecnología más que todo ahí, ¿no? Pero creo que sí sería posible. Sí sería posible de repente usando lo que son de repente antipartículas para bloquear alguna radiación, ¿no? De repente con lo que están estudiando, por ejemplo, actualmente la mecánica cuántica ha aumentado demasiado, ¿no? Y la mecánica cuántica, imagino que la NASA debe estar manejando para romper esa radiación, ¿no? Porque bueno, me imagino que sí, deben haber estudiado. Otra pregunta, y creo que esta es la pregunta que quieren saber todos, es ¿cómo relacionas a la ciencia con el 2012? O sea, ¿qué hay con la ciencia y la astronomía y el 2012? Concreto, hablemos de astros, hablemos de estrellas, hablemos de la bóveda celeste. ¿Qué va a pasar en el 2012? El 2012 es un año muy importante porque es la alineación de todos los astros de nuestra galaxia. Alineación. O sea, hubo momentos, como les explicaba antes, va a llegar un momento en que todos los astros de nuestra galaxia van a ponerse de tal forma que la fuerza gravitatoria entre ellos va a ser grande. Entonces, al haber esto, va a haber un cambio en la galaxia. Va a cambiar, todo va a cambiar. Por ejemplo, el Sol se ha detenido porque va a haber un cambio. O sea, es un cambio, se puede decir, no brusco, ¿no? Por ejemplo, la Tierra está cambiando su inclinación, está demorando en su rotación. Los días están que se acortan, los planetas se van a colocar de una posición exacta en que la fuerza va a ser tanto entre ellos de que va a surtir de repente temblores, tsunamis o lo que muchos le denominan, ¿no?, el cambio del nuevo siglo, ¿no? Entonces va a haber un cambio para la astronomía, va a haber un cambio, lo que son, ¿por qué? Porque hay posiciones de que va a tomar todo el universo y esas posiciones nos afectan porque los campos magnéticos nos afectan. Va a haber de repente un desorden en lo que son en los cambios climáticos del planeta, de repente lugares donde van a llover. Pero eso es definitivo, ¿no? O sea, los planetas se están alineando y matemáticamente van a haber un cambio de posición. ¿Tú me puedes hacer llegar más o menos una proyección de cómo quedarían para ponerlo en el blog, por favor? Te rogaría justamente eso para que las personas tengan más o menos en claro qué cosa es. Vamos un poco a las preguntas, rápido, porque son varias ventanas. Dice, ¿existe algo que tú sospeches? Lucho te pregunta esto. Luis dice, ¿existe algo que tú sospeches que sea tecnología que se esté usando actualmente que no sea producto del desarrollo de alguna inteligencia extraterrestre? Es decir, algo como lo que se llama tecnología inversa. Y ya, es una pregunta bien compleja. Después te dice, si sospechas que esa tecnología que se esté usando sea producto del desarrollo de alguna inteligencia extraterrestre. Y justamente eso. Bueno, creo que una parte así evidente sobre si está usando nuevas tecnologías así de un cambio así muy muy rápido, creo que es en Estados Unidos, ¿no? Creo que todas sus naves, por ejemplo, están cambiando de forma. Si se dan cuenta, las últimas naves inteligentes o de ataque son platos ahora, ¿no? Es porque están tomando, bueno, de mi punto de vista, es porque alguien les ha dicho. Pues, no creo que sea más de que se levanten y digan, no voy a hacerlo así, ¿no? Pienso que sí se está usando lo que es tecnología. En lo que son, creo que hasta que te escuché de que habían encontrado virus parecida, creo, ¿no? Lo que son los antídotos. Entonces, creo que sí, creo, entonces, cosa más, creo que sí se necesita cosa más, creo que yo a veces pienso de que hay como un intercambio científico y tecnológico entre seres, ¿no? Bueno, se puede decir, ¿no? Entre culturas, ¿no? Por ejemplo, como dijo, no sé quién dijo una vez, escuché que ellos vienen a darnos tecnología y nosotros le dan, creo que vidas, decían así. Le dan vidas a cambio de tecnología. Entonces, es por eso que en Estados Unidos nos dicen que hay 1 millón de desaparecidos al año. Entonces, es por eso que Estados Unidos tiene tecnología muy, muy, muy brutal, ¿no? Vamos a tratar de no mezclar los temas, pero sí, tiene que ver con eso. Lucho, te recomiendo entrar a la parte de contacto extraterrestre en el blog y ahí escribí un artículo sobre el OTC X1 de Otis Carr, justamente, que fue un pupilo de Nikola Tesla, y que habla justamente sobre la tecnología inversa y también hay muchas cosas ahí puestas muy interesantes al respecto. Puedes encontrarlo en contacto extraterrestre. Justamente es una de las secciones del blog que está ahí al costado, ¿no? Alfonso te pregunta, ¿nuestra galaxia se está moviendo también? ¿Hacia dónde nos movemos? Nos estamos acercando hacia el agujero negro. M31. Sí. Todos están que se juntan Nos ahí. estamos yendo Es como un remolino, ¿no? De que todos están al costado. Todos están al costado, son un remolino. Entonces, la Tierra está que se acerca, ¿no? Todos están haciendo. O sea, va a llegar un momento, de repente no, va a llegar un momento, de acá mil y mil años, de que todos se van a juntar, ¿no? Entonces, van a hacer un nuevo universo, ¿no? Todas las galaxias tienen el mismo Sí, movimiento. todas las galaxias, porque giran hacia un agujero negro. Es un cuásar. Sí, es un cuásar. Entonces, todos están siendo absorbidos, ¿no? Entonces, nosotros también, a esa energía que hay, va a llegar un momento en que nos estamos acercando. Es por eso que existe lo que va a haber en el 2012, una alineación, porque todo el universo, todas las galaxias, están sufriendo un cambio del universo. O sea, no es solamente el cambio en las galaxias, es ese cambio en todo el universo, porque están tomando nuevas posiciones, porque ya nos estamos acercando. El Sol está envejeciendo, las estrellas se están muriendo. Por ejemplo, hay planetas que se ponen, lo que estaban inactivos, están que se ponen activos. Están apareciendo nuevos planetas porque la posición misma que está generando se están haciendo hacer más visibles, ¿no? Siguiente pregunta, Arthur. El agujero negro es una entrada a otra dimensión. Bueno, ya puso. El agujero negro es una entrada a otra dimensión. ¿O es la desintegración de la materia? ¿O qué tiene que ver con la energía negra? En teoría, así matemáticamente, físicamente, un agujero negro es una destrucción, en teoría. Entras, porque dice, todo cuerpo que se ha acercado es absorbido y destruido. Pero nadie puede decirte qué pasa abajo, ¿no? Stephen Hawking dijo que un agujero negro es un portal, ¿no? Pero ¿hacia dónde? Ahí plantearon lo que son los agujeros de gusano, ¿no? ¿Qué pasa si sales por abajo, ¿no? Entonces, todos son teorías, todos son conjeturas que es posible, que estudias, es posible que viajen, pero creo que hasta que no pase eso, nadie podrá decir, no, se le vence un portal, ¿no? Y Carl Sagan propone eso en su libro Contact, del cual se hizo la película Contacto con Jodie Foster, el agujero negro y cómo se pueden mover entre distancias pues, muy, muy grandes, ¿no? Una nueva pregunta, ¿el universo no tiene fin? Si es así, entonces no sabremos cuántas razas extraterrestres existan. El hombre fue a la luna, un físico podría creer en la parte espiritual. Son un montón. Vamos por partes. ¿El universo no tiene fin? Pregunta. Hablando de edad, de vida, el universo para mí sí tiene fin. Sí tiene fin. Hablando de edad, porque el universo, ahorita se puede decir de que el universo se encuentra, es como que digamos el universo, ¿a qué me baso con eso? Me baso con eso a lo que son a los ciclos de vidas medias de las estrellas, ¿no? Entonces, cuando me refiero a con fin, no me refiero de que el universo va a desaparecer. Me refiero con fin, me refiero a que va a haber un cambio de nuevas galaxias, de nuevos, por ejemplo, cada agujero, Ah, una renovación ajá, una del campo. renovación, o sea, va a Okay. haber una renovación de campo. O sea, un agujero negro, yo planteo cosas más que es como un limpiador, ¿no? De que está limpiando el universo, ¿no? Limpia el universo y renueva con nuevas cosas, ¿no? Entonces, Qué complejo. o sea, el universo es así, Qué como digo, complejo. el universo necesita de un equilibrio, ¿no? Entonces, de repente, bueno, planteando así, de repente ya está muy cochino el universo, entonces se tiene que renovar, ¿no? Pero Entonces tiene, sufre todo, o entonces sea. el universo tiene automecanismos de limpieza, de purga, por ejemplo, acá en la Tierra mismo también. Y de una u otra manera, con todo lo que hemos podido hacer, no necesariamente todo, porque también todo obedece a un orden, pero la polución, la contaminación, el calentamiento que le damos con la contaminación y todo lo que hacemos, estamos llevando a la Tierra a un planeta tipo Venus. Ese es el futuro próximo que estamos haciendo con el tema de las temperaturas y la Sí, contaminación. sobre todo. Si, ¿cuántas razas? Bueno, ¿un físico podría creer en la parte espiritual? Sí, bueno, bueno, no sé cómo pensarán otros físicos, pero yo sí creo en la parte espiritual. Sí creo en la parte espiritual. Ok, Guillermo te pregunta sobre la vida en Ganímedes. Wow, esa pregunta. Ganímedes, bueno, por lo poco que sé, es del famoso libro, ¿no? Yo Sí. visité Ganímedes, ¿no? Yo sí me Pero imagino. Sí. creo, bueno, yo he dicho en esta entrevista que sí creo en. en inteligencia en otras galaxias? Bueno, creo que sí. ¿Por qué no, no? ¿Quién sabe? ¿Quién puede decir que no, no? Una pregunta que te hace una persona acá que pregunta sobre un agroglifo y la respuesta de los aliens ocurrido en el 2008. No fue en el 2008, y el silencio de los medios de comunicación. ¿Tú cómo manejas la teoría extraterrestre y el tema extraterrestre? O sea, ¿tú te mantienes actualizado con ese tema constantemente o lo manejas solamente como un fenómeno complementario y una cosa así que va a tu carrera? O sea, ¿realmente estás al tanto con el tema extraterrestre? ¿Hablas de eso? ¿Das conferencias sobre eso también? No, o sea, de dar conferencias sobre temas extraterrestres no lo doy. Pero a veces mis alumnos me lo piden, pero cuando lo convierto en un círculo cerrado, ¿no? A veces por la misma crítica que uno pueda recibir, depende de cosa más de decirte que está hablando sobre eso, ¿no? Entonces no doy conferencias sobre lo que es extraterrestre ni ovnis, pero me mantengo al día gracias a muchos compañeros que tengo que sí se dedican a eso, como el otro Mario Segarra o varios investigadores de ufología que tienen una trayectoria que me mantienen al día en ciertas cosas, y a veces me mantienen, ¿sabes qué? Jason, tengo una nueva foto, analízalo. También tu punto de vista, entonces así me mantengo al día, ¿no? Pero de comunicarlo así, depende a una conferencia, no soy de... Sobre el proceso de desclasificación OVNI que hablé al comienzo de esta entrevista de Ciudadanos Peruanos contra el Secreto OVNI, tu posición como físico y director del Instituto Scientific, ¿cuál es? O sea, ¿tú qué posición tomarías? ¿Apoyarías tú desde el vista de la ciencia que se liberen estos archivos para el tema de estudiar, o preferirías mantener como científico, mantenerte al margen de un tema así? No, yo hablé con Don Segarra y yo lo apoyo en este caso, y desde mi punto de vista y desde, bueno, mi instituto, ¿no? Entonces apoyamos la desclasificación de esos archivos, ¿no? Porque creo que el Perú, una vez dijo alguien de que es un centro de avistamiento muy grande, y no solamente de ahora, sino si analizamos un poco así a nuestras culturas, nuestros antiguos pobladores, entonces siempre han estado ligados a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que y es hora de que las autoridades digan eso, ¿no? Porque va a llegar un momento en que va a aparecer de repente, y cómo quedan ellos, ¿no? Entonces siempre supieron, o de repente nunca lo dijeron, ¿no? Pero creo que ya deben de salir alguien y decir, ¿sabes qué? Esto pasa, y o sea, que todo ciudadano de Perú entérense que eso está pasando, y esto está haciendo el Estado peruano para protegerlos. O estamos juntándonos entre varios, y por si acaso algo pasa, estar prevenidos, ¿no? Entonces creo que ya es hora de que alguien salga y diga, esto pasa, y hay que estar todos unidos para algo, ¿no? Sí, sin duda estamos tratando de manejar ese tema con pinzas. Acá no es ningún tema de protagonismo, ni ningún tema de intereses particulares, mucho menos económicos, ni mucho menos en persecución de fama, ni tonterías de ese tipo. Sencillamente es a la gente que está interesada en este tema y que de una u otra manera quieren tener una participación activa o mantener un activismo y colaborar juntamente con todo esto. En ese sentido, pues también hay que lograr mucho el tema de la investigación, de la observación que de la cual nos está hablando Jason. Todos de una u otra manera tenemos acceso gracias al internet. Yo sé que hay muchas personas, incluso en mi país, que llaman a la gente que estudia por internet, que investiga por internet, hasta calificativos, cuando sencillamente el futuro de hoy es el internet, y el futuro de hoy de comunicarse, de estar de aproximarse, es a través del internet, les guste o no. Estamos en el 2009, es una generación completamente nueva. Tenemos un físico de 30 años prácticamente, y ya es director de un instituto de investigación científica. Entonces, los tiempos cambian, y eso creo que es importante hacer mención y justamente subrayarlo. A lo largo de la historia, pues, personajes como Aristarco de Samos, que evalúa y obtiene que la Tierra efectivamente giraba alrededor del Sol, o como Veroso en la Biblioteca de Alejandría, que escribió toda una historia de la humanidad, que lamentablemente fue incendiada, mucha información y cultura se pierde, porque la gente sencillamente ha dejado de leer. Y como dije hace un momento, en esta época nosotros tenemos la oportunidad de determinar el futuro de nosotros y de nuestro planeta, porque cada vez estamos aprendiendo un poco más, y es un compromiso y una obligación que tenemos que ejecutar. Faltando ya 15 minutos para terminar esta entrevista, ya nos vamos por la hora 45, otra pregunta más, dice, ¿en qué lugar o lugares nos invita a ver las estrellas? ¿En qué observatorios y en qué lugares de la sierra le parece el mejor cielo para ver las estrellas? Es una pregunta acá de Lima, de Perú. O sea, muy concreto, ¿en qué lugar podemos ver algo interesante o hay lugares bonitos? Punto, ¿no? Un Un mundo muy bueno bueno, primero, para hacer observaciones se necesita un espacio sin nubes. Necesario un espacio sin nubes y lejos de la ciudad, porque las luces se te pueden confundir. Un punto muy, muy bonito para hacer lo que son observaciones es al sur de Lima, en los desiertos de Ica. De Ica más que todo porque Ica siempre hay sol todo el año, entonces el cielo es despejado. En la sierra es difícil porque la sierra siempre está nublada por los Andes, ¿no? Entonces, más que todo es en toda la costa peruana, a orillas del mar, es espectacular para hacer observaciones. Y bueno, Marcahuasi también tuve la oportunidad de ir a. Tengo Marcahuasi, la claro. expedición ahí en el bloque a Marcahuasi y creo que ha sido el segundo mejor cielo que he visto en el mundo. Es impresionante, sencillamente. Una pregunta que nos hacen, disculpen por la pregunta, no tienes por qué disculparte, viejo. ¿Los extraterrestres podrían estar viendo esta entrevista? ¿Pueden recibir señales de la Tierra? Yo escribí un artículo sobre eso justamente. Sin duda, el acceso para poder conocer ellos de nosotros, de darse la oportunidad, es a través del Internet. Y estamos en desventaja porque ellos saben hasta nuestras miserias más pobres y nosotros sabemos poco o nada de ellos y es una distancia. ¿Los extraterrestres pueden recibir señales de nosotros de la Tierra? Creo que es en la zona Voy, arriba de Bueno, Tierra. creo que creo que sí, por ejemplo, al saber de que hay contactados o gente que es abducida, creo que de muchas formas creo que sí se pueden recibir de repente de nuestra parte lo que son contactos, ¿no? O comunicarse, pero yo pienso, y bueno, es mi punto de vista, que bueno, al aparecer ellos acá manejan una tecnología muy alta, ¿no? Entonces creo que al manejar tecnología alta creo que ya deben haber, si nosotros somos su campo de estudio, entonces ya deben saber todo de nosotros, ¿no? Porque creo que si vienen acá ellos es porque nos están estudiando, ¿no? Como dicen otros de que somos sus experimentos, ¿no? Bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces creo que sí deben saber de todo, ¿no? Bueno, hablar de física, hablar del estudio de los astros, de los cuerpos celestes, es un tema sumamente complejo, como se habrán podido dar cuenta. Jason es una persona, un tipo de laboratorio, un tipo de investigación, un astrónomo que se dedica a observar, no se dedica a explicar el tema. A pesar de que es profesor y docente, me imagino que tu tema va más por el tema de fórmulas y ecuaciones y estas cosas, que son ya de por sí bastante complejas. Es bastante difícil a veces explicar muchas cosas. Espero poder haber dado un alcance, puesto que este compromiso del estudio del cosmos y el estudio de nuestro universo es un tema real y necesario para poder entender este fenómeno, que es el tema extraterrestre, el tema ovni, de una perspectiva más cierta, más real, más aterrizada. No tan solo pensar en la esferita o en la luz o en la fenología del asunto, sino en el asunto más o menos tangible. Y es por eso que es importante seguirle y que desde el blog nosotros le hacemos seguimiento permanentemente, tanto las misiones de la ESA, de la NASA, las informaciones científicas. La página de space.com es una página obligada para todas las personas que están en este tema porque te da una pauta, te marca una pauta definitivamente de qué es lo que está haciendo la ciencia y cómo está avanzando la ciencia en la observación de esto. Ya al terminar la entrevista, Jason, unas palabras más, algo para despedirnos de las personas que te están viendo y te van a ver constantemente en todo el mundo, definitivamente. Bueno, primero que nada, agradecer por estar esta oportunidad de dar un poco mi aporte y bueno, un poco de haber tratado de despejar sus dudas. Me falta todavía mucho por aprender. Estoy en camino de eso. Recomiendo a todo el mundo de que quiera hacer estudios, investigación, siempre tener la mente abierta a todo tipo de posibilidades. Nunca se cierre en una sola posibilidad. Bueno, agradecer a todos y estoy gustoso a servirlos en cualquier momento. Como decía acá el amigo, más que todo mi labor es de docente. Hacemos trabajos en investigación sobre campos reales, ¿no? Lo que es el tema ovni, se puede decir que es como, bueno, se puede decir que es como una ramita mía, ¿no? Que trato de explicar y que yo sé que en algún momento mis respuestas o mis preguntas estarán respondidas, ¿no? Porque creo que va a llegar un momento en que va a aparecer y van a decir, no, aquí estamos y creo que ese momento es lo que estoy esperando y espero llegar a ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, espero haber cumplido con algunas preguntas o ideas y gustoso a servirles en cualquier momento, ¿no? No, al contrario, a ti Jason, agradecerte por haber venido hasta acá. Recién nos conocemos y en buena hora, porque acá espero estar mucho más en contacto contigo, sobre todo por temas muy específicos. Guillermo, me haces una pregunta. ¿Cuál sería la estrategia para una difusión masiva del fenómeno OVNI? Ya que esta es la octava vez que lo hacen, me imagino que te refieres al avistamiento programado, y las cosas a nivel de difusión no han avanzado mucho. Mira, yo creo que se trata de perder el miedo. Creo que se trata de conversar esto un poco más abierto, de abrir un poco más la perspectiva, de enfocar el tema más dinámicamente, sin tanta parsimonia, sin tanta ceremonia, dejar de ser tan ortodoxos en nuestras maneras de pensar. Se vienen muchos cambios fundamentales. Y no lo digo yo, o sea, esto están en tablas sumerias de hace 6.000 años, en tablas egipcias de hace 4.000 años, o incluso los mayas o los incas. Entonces, eso es un tema de leer muchísimo. Las personas que se quieren meter en este tema no tengan una afición por la fenología, que es lo que tratamos nosotros de rescatar, de observar un objeto o de pretender esperar que se te acerque un ser chiquito, cabezón, de ojos oscuros, sino sencillamente conocer más tu compromiso. Eso te va a asegurar más tu acercamiento con el cosmos y te va a asegurar más y predisponer quizás algún encuentro, ya que tienes una perspectiva mucho más amplia. Las cosas se dan y todo sucede en un orden específico, así que tomemos mucho las cosas con calma. Yo les agradezco a ustedes muchísimo, amigos, por estar esta noche con nosotros. Estamos terminando ya la entrevista. 2 horas hemos estado con Jason Méndez Córdoba, físico peruano. Vamos a colocar un blog aparte, específicamente una sección donde vamos a colgar esta entrevista que lo hemos grabado íntegramente, para que ustedes la puedan repetir y puedan volverla a escuchar, así como los correos de Jason en su página, donde ustedes pueden escribirle, comunicarse con él directamente, puesto que estamos en esta época justamente de compartir. A todas las personas de Perú, recordarles nuevamente el tema de la desclasificación de archivos OVNIs, de ciudadanos peruanos contra el secreto OVNI y este movimiento que lidera Mario Segarra, que nosotros apoyamos de este blog. Manténgase siempre en contacto, escríbanos, mándenos sus sugerencias, sus opiniones, y nuevamente estamos aquí para compartir información en este mes de abril. Estamos ya comenzando recién el mes de abril. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hasta pronto. Como siempre digo yo, vamos a seguir observando las estrellas, porque las respuestas, definitivamente, como las trae Jason ahora, esta noche, vienen justamente de ahí. Muy buenas noches por estar con nosotros.